Segunda Guerra Mundial, la Argentina era un país que había repatriado la totalidad de la deuda externa allá por 1946. Y en el mundo existía la pérdida de la moneda dura, que era la libra esterlina con respaldo oro, y aparecía circulando el dólar, una moneda sin respaldo oro, pero con el respaldo de la potencia que había triunfado en la Segunda Guerra. De eso ha pasado mucho tiempo, y hoy, después de tanto tiempo, el secretario del Tesoro norteamericano, ayer, le hace saber al presidente electo de la Argentina que el país ha perdido su soberanía. Y se lo dice con mucha claridad. Le dice, esperemos que cumplan ustedes con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué esto significa que ha perdido la Argentina su soberanía? Porque allá por 1956, después del golpe contra Perón, Raúl Prebisch, un radical tucumano, trajo la idea de que nos hiciéramos socios del Fondo Monetario Internacional, y Eugenio Blanco, otro radical que era ministro de Economía del golpe de Aramburu y Rojas, nos llevaron a ser socios del Fondo Monetario. Empezó allí una crítica situación de pedidos de distintos gobiernos acostumbrados a gobernar con deuda. Al punto tal que incluso cuando no se precisaba dinero, cuando en el mundo sobraba, la famosa época de los petrodólares de los árabes, le hicieron tomar créditos, aunque no los precisara la Argentina. Y entonces llegamos a un momento donde Néstor Kirchner salda más de 10.000 millones que se debían en ese momento del Fondo Monetario para tener independencia y decisión política, económica, como la que había tenido Perón cuando gobernó. Y veníamos sin tener que dar ninguna clase de explicación al Fondo Monetario Internacional, que es un club de acreedores y prestamistas donde tiene una tremenda y gran influencia el Tesoro norteamericano. ¿Por qué? Porque se hacen dólares, porque el mundo se maneja en dólares. Y es de aquí que cuando aparece el gobierno endeudador de Mauricio Macri, que vuelve a tocar el timbre del fondo después que había puesto de rodillas a la Argentina en todos los lugares donde se podía conseguir dinero, pagando tasas exorbitantes, le dijeron, ¿cómo no? ¿Cuánto precisa? Y le dieron el mayor préstamo de toda la historia del Fondo Monetario Internacional. ¿A quién? A Mauricio Macri. Pero en realidad no fue a Mauricio Macri. Fue a la República Argentina. Los préstamos no son a los gobiernos, son a los países. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional ha incumplido el compromiso que tenía con la Argentina porque no le ha girado la última cuota de 5.400 millones de dólares, habida cuenta que se dieron cuenta que Macri estaba rifando ese dinero y dándole otro destino al que ellos preestablecían, porque cuando uno toca ese timbre pierde la soberanía de decisión. Y entonces ahora están esperando a ver qué hace el gobierno de Fernández. Cosa que no puede hacer el fondo. Porque el fondo ha incumplido su parte del acuerdo con el país, no con el gobierno. ¿Y qué va a decir el fondo? Que como la Argentina también incumplió con las metas fiscales, etcétera, etcétera, lo que ellos exigieron, entonces ellos tampoco cumplen con su parte. Quiere decir que eso no es nada más ni nada menos que una tremenda extorsión para que los países no manejen su soberanía, sino para que haya una dependencia con los factores del poder mundial. Como la responsable del endeudamiento de la gerenta ya no está más, Christine Lagarde, y como Macri tampoco va a estar más, desaparecen decenas dos de los responsables, pero el tercer responsable principal, que es el de secretario del Tesoro norteamericano, fue el que operó y gravitó y presionó al Fondo Monetario para que se generara y se le diera todo lo que pedía Macri, porque Trump lo había ordenado. En estas idas y vueltas de incumplimientos, lo que ayer dijo el secretario del Tesoro es: ojo, argentinos, ustedes no son independientes, ustedes nos deben plata y entonces nosotros queremos saber qué van a hacer. Esta claudicación de la soberanía está vinculada a gobernar con deuda. Y este aquí, que volviendo al gobierno de Cristina Fernández, decía ella cuando era presidenta que eran la Argentina pagadores compulsivos, habíamos pagado en aquella época 200 mil millones de dólares de intereses. ¿A quién? A los fondos buitres, a la plata que estaba pedida afuera, deuda externa y demás. ¿Y de dónde venía todo esto? De un acuerdo. ¿Y quién había hecho ese acuerdo? Roberto Labaña. Y Roberto Labaña, que es un hombre ponderado por todos, había dejado atado aquel acuerdo a la inflación en la Argentina. Lo había dejado atado al CER. Y por lo tanto, había que esconder la verdadera inflación en el gobierno de Cristina, porque si no la deuda era mayor. Y terminó pagando el pato allí Guillermo Moreno, que era el que tenía que poner la cara y decir determinadas cosas con el manejo de la inflación. Estas cosas que no son muy conocidas y que no se mantienen en el análisis, demuestran que los políticos argentinos terminan en una tremenda y grave confusión. Recuerdo como si fuera hoy, cuando Néstor Kirchner, antes de ser presidente, dijo que él iba a ser su propio ministro de Economía, y dijimos en el programa: ah, bueno, eso me gusta porque va a tomar decisiones políticas, porque la economía se maneja con decisiones políticas, no con decisiones económicas. Es mentira que la economía se maneja con decisiones económicas. Y así lo hizo. Él tomó la decisión un día, contrariando a todo el mundo, porque la verdad que no hacía falta pagar los 10 millones, porque los 10 mil millones de dólares todos juntos, pero él lo quiso pagar para sentirse soberano, para poder hacer lo que le parecía. Y para que nunca más vinieran a revisar los papeles en el país los extranjeros. Cuando no debíamos nada al fondo, Macri nos metió en 57 mil millones de dólares más los intereses, una deuda formidable, que le guste o no le guste a Fernández, se va a tener que sentar con su equipo económico para poder establecer, porque el fondo además exige siempre ser el acreedor privilegiado. Es decir, cualquier cosa que se quiera hacer, primero hay que arreglar con el fondo y después con todo lo demás. ¿Y por qué? Y porque son varios países del mundo poderosos, las potencias europeas y Estados Unidos, y porque además tienen el poder militar. ¿Y qué hizo el Fondo Monetario Internacional en los últimos tiempos? Y creó graves conflictos en todas partes, como los que creó, por ejemplo, en Grecia, donde apareció un día Angela Merkel y le dijo a los griegos: bueno, si no pueden pagar, entreguen territorio, paguen con una isla. Estamos tratando de explicar que está todo muy bonito, está todo muy bien, lo declamativo, lo voluntarioso, pero el 10 de diciembre empiezan las realidades. Y las realidades indican que la Argentina tiene 8 mil millones por día de pesos de intereses que paga. 8 mil millones. O sea que todos los días rifamos 3 hospitales de intereses. Y por lo tanto, esto no tiene que tener una solución económica, tiene que tener una solución política. Y se nos viene ocurriendo, y lo venimos diciendo hace rato, que la única solución política es emitir. Porque es la única soberanía que tenemos, la imprenta, la tinta, el papel, moneda y la máquina. Y cuando vienen los tecnócratas de la economía a decir que eso crea inflación, le podemos demostrar que son mentiras, porque fíjense, ahora hicieron letras y nos metieron en la hiperinflación. Ayer, el presidente electo, recordando el triunfo de Alfonsín, y haciendo que muchos peronistas se sintieran mal, porque habían perdido la elección aquel día, habló de un gran presidente que le tocaron tiempos muy difíciles. Claro, bueno, si eran difíciles, que se fue con la hiperinflación y se fue 6 meses antes. Vaya si eran difíciles. Y vaya si se han vivido momentos. Y el presidente electo era jefe de un gabinete legal de Surville, del ministro de Economía, de Alfonsín. Y en aquel momento también se quiso cambiar la moneda y se entraba en un supermercado con un precio y cuando salía con el changuito había que pagar otro. ¿Por qué? Porque una vez más habían claudicado los dirigentes políticos ante los economistas. Y cuando el único economista que le había dicho a Alfonsín lo que había que hacer, que era Grispun, lo echaron. Grispun le había dicho, no paguemos porque esta deuda no es legal, la contrajo una dictadura. Y en aquel momento, cuando Alan García recibía en las paredes de Buenos Aires un mensaje de la Juventud Radical que decía, Alan García, un presidente para la Argentina, o los jóvenes de la Argentina, nos queremos parecer a Alan García, y quisieron hacer un club de acreedores para no pagar la deuda, Alfonsín dijo, no, hay que pagarla. Y era ilegal, era una deuda ilegal. Y no se investigó. Entonces apareció Alejandro Olmos, demostró la ilegalidad de esa deuda con una causa penal, que terminó en un libro, porque la gente cree que Olmos hizo un libro. No, Olmos hizo una denuncia penal que terminó en un libro. ¿Saben cómo fue todo eso? Lo congelaron, lo llevaron a la justicia, y cuando Ballesteros hizo su fallo final, todos aplaudían y yo dije, ¿qué hizo Ballesteros? Se lavó las manos, devolvió todo al Congreso. Dice, el poder lo tiene el Congreso. Y Martínez de Hoz se murió sin ir preso, y tantos otros de folteadores argentinos se fueron sin pagar sus consecuencias. Por eso, como uno la vivió la historia, no se la contaron, cuando escuchamos que se cuenta una parte, nos gusta que la cuenten entera. Y sobre todo al presidente electo le decimos que tiene que empezar a darse cuenta de las realidades. Y las realidades es que él no va a tener soberanía, ya se lo acaba de decir ayer el secretario del Tesoro. Tiene que tomar decisiones políticas muy fuertes, tiene que saber que son decisiones políticas, y tanto que él habla de Néstor Kirchner y que estuvo al lado de Néstor Kirchner y que trabajó con él, cosa que es cierto, bueno, que copie esa aptitud de terminar con el fondo. Ahora, ¿cómo se hace para pagarle 57 mil millones de dólares todo junto al fondo? Generando dólares genuinos. ¿Y cómo se generan dólares genuinos? Exportando. ¿Y cómo se puede exportar con un país que tiene el 50% de la capacidad industrial frenada y parada? Activándola. ¿Y cómo se activa? Con dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que podemos fabricar nosotros produce consumo. Con el consumo se activa la economía. Cuando la economía se activa, hay mayor empleo. A mayor empleo, mejor salario. A mejor salario, mayor consumo. A mayor consumo, mayor producción. Y a mayor producción, lo que sobra, se exporta. Si estas medidas que son políticas no se toman, vamos a tener tiempos complejos, muy difíciles, con una exigencia donde ayer, para que se acuerde bien a dónde se va a sentar en esa silla eléctrica de Rivadavia, se lo hizo recordar el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Me parece que es el tiempo de olvidarse, ya pasó el fragor, ya se consiguió que se vayan los que están, pero ahora tenemos que preocuparnos por los que van a entrar. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria de aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 16 minutos, 14 grados 4 la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, de Redesis. Habla Pedro de San Isidro. Es simplemente para agradecerle en estos momentos de tanta desorientación política la guía de tipo espiritual y moral que hay a través de su política. Muchas gracias. ¿Quién está? Hola. Augusto, buen día. Bueno, Cristina dio algunas líneas respecto al Fondo Monetario Internacional, porque en este caso particular el Fondo Monetario Internacional es corresponsable de esta deuda, porque ha quedado demostrado que todo ese caudal de dinero que le ha prestado al presidente o al Partido PRO o a Cambiemos o a Juntos por el Cambio se lo prestó para su campaña electoral, para asegurarse de que iba a seguir este gobierno pirata u oligárquico, como dice Moreno. Bueno, lo que pasa es que evidentemente es así, pero como los préstamos son a los países, entonces ellos tienen que cumplir inexorablemente con el país, y van a decir que no cumplen porque a su vez Macri no cumplió con la pauta, ¿no? Bueno, pero precisamente eso es lo que hay que cuestionar, porque el préstamo, claro, cuando es al país, usted se lo tiene que presentar con el aval del Congreso, y eso no ha pasado. Por lo tanto, el mayor argumento que tenemos, usted le prestó una cantidad de guita a un deudor serial. Y por eso que, habló el secretario del Tesoro ayer, para decirle, tengan cuidado, pague. Pero lo que diga el secretario del Tesoro no tiene ninguna relevancia para mí. El Fondo Monetario Internacional es una asociación de países que ponen plata. ¿Sabe por qué tiene relevancia? Porque es el responsable directo. Él, ya no están los actores. O sea, se va Macri, se fue la francesa, y él se siente absolutamente responsable porque fue el que más generó a pedido del presidente norteamericano. Y como justamente ayer Fernández recibió el saludo del presidente chino, inmediatamente reaccionó el Tesoro norteamericano. Sí, tiene mucha importancia. Tiene importancia, pero si usted no cuestiona el argumento del enemigo, y en este caso... Yo estoy de acuerdo con usted, pero... Y bueno, decir, entonces no avale... No, quiero decir que ahora pensemos la manera de argumentar pero en contra del FMI. ¿Usted coincide conmigo que es un tema político, no económico? Por supuesto, por eso le estoy diciendo que hay que argumentar y hay que cuestionarlo en la justicia internacional. Por eso porque este es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Sí. Y tenemos el aval de lo que ha pasado en Ecuador, de lo que ha pasado en Chile. En el mundo, mire, sí, si hay para argumentar y para pedir plazo y quita. Lo saludo. ¿No? Sí, 19 minutos. ¿Quién está? Señor de Renzi, le habla Silvia de Seiza. Le diré que el señor Pichetto los había tratado de pobrerío, pero sin embargo después le dijo a Macri que si todos tenían que llevar una planilla para ir a la plaza, que no lo hiciera. ¿Y sabes quiénes tuvieron nuevo acceso? A los que él, como pulularon tanto, y principalmente Macri hizo pulular los comedores, a esos le tiró polenta. Multiplicó los subsidios impresionantemente. Y esa gente que alguna vez apostó a los subsidios y no al trabajo en blanco porque iba a perder el subsidio, los que apostaron a los comederos, digamos así, porque muchos son comederos nada más, y se les hace difícil renunciar a eso. Los saludos, señora. Que les... Hasta luego. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 6 de la mañana, 20 minutos, 14 grados 4 la temperatura. Hubo fútbol ayer y estos fueron los resultados. Así es, continúa la jornada de fútbol de primera división. Ganó Argentino Junior, que es el líder del campeonato. El equipo de Diego Dabove le ganó a Talleres de Córdoba 1-0 con el tanto anotado por Gabriel Auche, y de esta manera es el único líder del campeonato. Defensa y Justicia le dio un tremendo cachetazo a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Le ganó 3-1 como visitante y generó que Pizzi, el técnico azulgrana, quedara en la cuerda floja. Y hoy presentó la renuncia. Sí, presentó la renuncia. Hoy ahí se van a reunir el presidente y Tinelli con el entrenador para ver si se le aceptan o no. Quieren que siga hasta que termine el campeonato. Y además porque San Lorenzo tiene muchos problemas. Y sí, ya lo creo que tiene muchos problemas. Después Independiente igualó en Santa Fe con Unión 2-2. Estaba ganando. No igualó a Independiente, le igualaron a Independiente. Sí, le empataron. Estaba ganando con 10 jugadores. Con 10 jugadores, sí. Con un penal vergonzoso del árbitro Pablo Echavarría. No sé si el segundo fue. No, el penal no fue, Miguel, no, de ninguna manera. Que no sé, pero más allá de eso, más allá de la situación, de si fue o no fue penal de Unión, faltaban 5 minutos. Y estaba ganando Independiente 2-0, sí. con 10 jugadores casi todo el partido, porque le echaron los 15 o 20 minutos. Y el árbitro se encargó de meterlo contra el arco a Independiente. No sé si todo el partido. Me parece que el penal fue el error. No dirigió mal. Me parece que el penal fue el error. Si es que no fue penal. Hay que ver la jugada. Yo la verdad... Yo la vi la jugada de ninguna manera. ¿No fue penal? No. Y si no es penal, sea como fuere, después había que hacerlo. Bueno, lo hace Bou. Después viene el gol sobre... Eso sí, el gol... El gol del empate es un error de la defensa de Independiente, claro. Faltaban 3 segundos para terminar el partido. Tal cual como lo estoy diciendo, es 3 segundos. 1, 2, 3 y va a pitar el referí. Y le embocan al empate, ¿no? Sí, hay un grave error del fondo de Independiente. Después del partido, el técnico interino, Fernando Verón, declaró que el árbitro le había reconocido que no fue penal. Bueno, no sé para qué hace eso el árbitro. Y si el árbitro reconoce que no fue penal, es grave. Es grave. Y claro. Bueno, por eso estamos como estamos en el arbitraje argentino, ¿no? Y más tarde Racing no pudo con Banfield, igualaron 0-0. Racing además es grave porque es aburrido como juega. Tuvo una levantada relativa contra Boca porque se metió todo atrás para ganar el partido ese. No juega bien. Las compras que han hecho no funcionan. En el ida y vuelta es indudable que se nota las ausencias de los lesionados, de Solari, de jugadores... La salida del otro volante, el que era que venía de Boca, que era de los Neri Cardoso, que se fue No, el que venía de los mendocinos, que... Ah, sí, que sí. Se fue, que era de Boca. Paul Fernández. Que para mí se nota mucho esa diferencia. Sí, sí. Bueno, lo cierto es que no había una desconexión total, juega mal, es aburrido. Y ojo con que lo que está pasando ahora, y esto tomalo para todos, es muy probable que ante lo mal que está jugando, el técnico de Racing se vaya, pero no por eso. Se vaya por el tema de los dólares. Sí. Porque en Brasil pueden cobrar en dólares y acá si sigue el cepo, se cae a pedazos todos los contratos de los jugadores de fútbol. Sí, seguro. Ahora, si la Argentina tiene que hacer un esfuerzo, empecemos los clubes que son sociedades civiles, que lo hagan también. Sí, más allá de que pongan las inferiores. Más allá que la economía de Racing está saneada, la plata hay que cuidar. No, digo, pongan las inferiores. Sí. Si no pueden pagar sueldos en seguro. Dólares, pongan los jugadores de inferiores. Seguro, para eso lo tienen. Además se invierte mucho dinero en inferiores, Miguel. Por eso. Estirar la plata, si no. Por eso, y ahí vamos a ver qué trabajo hizo Boca, si tiene algo. ¿Qué trabajo hizo River? Si tiene algo, si tienen billetera para comprar. Sí, a propósito, Boca puede perder a un chico de apellido Domingo de 17 años que se va a jugar al exterior. San Lorenzo, le empataron a Independiente, un partido que para mí Independiente jugó mucho mejor que lo que venía haciéndolo antes. Totalmente. Racing que cada día juega peor, este, no pudo ganar en Avellaneda, y Argentinos Juniors con un golazo exquisito de Gabriel Auche. De Auche, con una pelota puesta por Silva, notable, este, es el puntero. O sea que Fernández está viviendo su luna de miel. Sí, sí, está en el mejor de los mundos, el presidente. Está en el mejor de los mundos. Bueno, se completa hoy la fecha con 3 partidos. A las 5 de la tarde juegan en Sarandí Arsenal Central Córdoba de Santiago del Estero, dirige Mauro Vigliano. A las 19:10 en el José Amalfitani Vélez Huracán, Néstor Pitana. Y 21:20 Lanús frente a Boca, otro que potencialmente puede ser líder, va a dirigir allí Fernando Rapalini. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Nos falta poco tiempo, Diego, para llegar al 10 de diciembre. ¿Qué estás pensando? ¿Qué se te cruza por tu cabeza todos los días? Se me cruza cómo vamos a hacer para cubrir todo esto, que ya lo estuviste explicando vos, pero que es la gran preocupación de todos los periodistas que están tratando de poner, los periodistas militantes del PRO, que están tratando de poner leña al fuego, entonces aprovechan para decir que la cosa está muy complicada, pero no explican que eso no es la herencia recibida, sino que aparentemente es problema nuestro cómo lo vamos a pagar con el nuevo gobierno. Yo te digo que tampoco se puede seguir hablando eternamente de las herencias, porque, repito, un país se toma con el debe y el haber, ¿no? Por lo tanto, me parece bien que este gobierno entrante no hable de la herencia, que le meta para adelante, pero sí un simple informe, ¿sabes cuándo? En la sesión en el Congreso. Ahí en el Congreso, el presidente, cuando haga su mensaje para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, tiene que decir cómo recibió el país. Esa vez sola tiene que decirlo por única vez, y decir al país cómo está la nación. Todo lo otro es ponerse a trabajar. Yo te diría que con cierta urgencia, ¿no? Sí, y hay que blanquear desde el gobierno cómo son los números, porque hasta ahora no han blanqueado nada. No, es que no lo van a hacer, porque vos fíjate que todo esto que está muy bien, que yo aplaudo, que la democracia que tenemos, esta democracia fraudulenta, como decimos siempre, se pongan de acuerdo. Ayer Cristina habló por teléfono con Michetti y le va a mandar a Fuentes, que es el senador de confianza de ella, con García, con su nuera, otro tiempo senadora, que para que vayan a negociar en nombre de ella se va a Cuba. Por otro lado, a las 10:30 va a estar a solas Vidal con el gobernador electo Kicillof. Ya Kicillof tiene 4 personas que va a nombrar para la transición en la provincia. Me parece que va a tener que pedirle información que si no tiene, a los intendentes de la provincia, porque hay situaciones muy muy al límite. Además del endeudamiento en dólares que tiene Vidal, porque el propio Macri le dijo, endeudate, no hay problema, nosotros respaldamos, esto va a andar fenómeno, y lo hizo con un dólar, no sé, a una cotización que ahora está 40 pesos más caro de cuando ella se endeudó. Y además de eso, no pudo levantar una letra 2 días antes de las elecciones de 4.500 millones de pesos al BAPRO. Así que yo creo que cuando estén a solas, Vidal le va a decir la verdad, sacará la carpetita, mira, esta es la deuda que tenemos, ¿no? Sí, seguramente, pero además el gobierno no está haciendo nada para aclarar la situación, porque encima no está tomando acciones que tendría que tomar. Por ejemplo, dejó sin renovar los precios esenciales, por lo tanto, a partir de mañana van a aumentar todos los precios en las góndolas, porque ya los precios esenciales no corren más. No, pero no, y también liberó de vuelta el precio de las naftas. Claro, no solamente eso, sino que se aumenta la electricidad, las prepagas, todo. Después vamos a dar todos los datos a la gente. Sí, para que se asusten y se agarren los bolsillos. Claro, no van a mover un dedo para eso. No, para nada, van a dejar que se siga pudriendo todo. Y además, en la provincia de Buenos Aires, Vidal estará pensando, bueno, quieren que me vaya, yo me voy, aumenta la electricidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, a partir de la reunión que van a tener hoy a las 10:30 en La Plata, se van a empezar a poner de acuerdo, supongo, y hoy será el encuentro para saber cuál es la situación de la provincia. Van a empezar los cruces entre el equipo entrante y el saliente. El equipo técnico del lado de Quisiló lo integran Augusto Vila, Federico Tea, Augusto Costa y Carlos Bianco. Y por el lado de Vidal están aguardando a ver qué persona dispone la gobernadora para que atienda a estas cuatro personas que eligió Quisiló. También hay un detalle que no es menor y que tiene que ver con una reunión de Quisiló con todos los intendentes electos del Frente de Todos, justamente para escuchar la situación de boca de los que conocen de verdad el terreno provincial, ¿no? Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Yo le quiero recordar que en el 2015, con un tipo de cambio del dólar a 9.70 pesos, la deuda de la provincia de Buenos Aires era de 9.000 millones de dólares que dejó Scioli, de los cuales el 57% estaba en moneda extranjera. Hoy hay una deuda de 12.000 millones de dólares, de los cuales el 82% está en moneda extranjera, con un tipo de cambio a 60 pesos. Así que vayan imaginándose el déficit económico de la provincia. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Vidal va a dejar compromisos firmados con vencimientos de 9.000 millones de dólares para los próximos 4 años. En enero habrá un primer vencimiento de 570 millones de dólares. Todo esto se lo van a decir hoy aquí, Quisiló, pero se lo estamos anticipando porque ya se sabe, ¿no? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. Parece un chiste, pero hoy es el Día Universal del Ahorro. ¿Quién está? Buenos días, Arrensi. Habla Antonio de Castelo. Quisiera hacer una sola pregunta, hablando de la decisión política. ¿Es necesario una decisión política para llevar a la justicia la investigación inmediata del despilfarro de la deuda esta o no autorizada por el Congreso que recibió y pidió Mauricio Macri y el gobierno? No, yo creo que el presidente no se puede encargar de esas cosas, no tiene que tomar esa decisión política él, sino que para eso están los legisladores, es decir, un legislador pedirá la palabra y hará un pedido de investigación y seguramente eso irá a comisión, porque no se puede entretener en la investigación. Cuando usted se sienta allí y sabe que todos los días tiene un vencimiento que no lo deja pensar, lo primero que tiene que hacer es despejar el terreno para poder pensar. Ahora, antes de poder arreglar todos los vencimientos de deuda de toda clase de papeles que inventó Macri, lo primero que hay que hacer es tocar el timbre del fondo. Por eso le mandó la amenaza ayer el secretario del Tesoro, espero que cumpla con el fondo, le dijo, es decirle, señores, hay una comisión que va a negociar con ustedes. Mientras tanto, hay que hablar con todos los demás. Por lo cual, me parece que la primera medida económica, que va a ser una medida política, lo tiene que tomar el presidente para poder pensar. Y para poder pensar, necesita limpiar un mes, 2 meses, 3 meses, para que no tenga vencimiento, porque si no es imposible gobernar. Correcto, gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, escuchen ustedes el regalito de Vidal a toda la provincia de Buenos Aires porque no la votaron. Escuchen, señores que viven en la provincia. Vidal autorizó un incremento del 25% en la tarifa eléctrica. El nuevo cuadro tarifario fue publicado en el boletín oficial de la provincia. La gobernadora María Eugenia Vidal autorizó un nuevo incremento en la tarifa eléctrica que alcanza a todos los usuarios de la provincia de Buenos Aires, según explicaron desde la empresa de electricidad. Se trata de un aumento promedio del 25%. El nuevo cuadro tarifario fue publicado en el boletín oficial en el día de ayer, y las prestaciones alcanzan a EDELAP, EDEA, EDEM, EDES, todas controladas por la empresa de Rogelio Pagano y las 200 cooperativas que operan en el territorio de la provincia. Esto no es para EDESUR y EDENOR, sino que son para todas las cooperativas, sobre todo de las secciones del interior, de la provincia de Buenos Aires. Así que por no haberla votado a Vidal, tienen un regalito. Les aumenta el 25% la electricidad. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Es ahora 6:37 minutos, los teléfonos están abiertos, puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. José Luis de Banfield habla. Derrensis, hace un tiempo hablé con usted y le había dicho que yo estaba muy triste por ver a mi país así. Hoy tengo, no tristeza, mucha bronca por la situación que estamos pasando. Yo le digo una cosa, si hoy no podemos pagar la deuda externa y vienen a cobrarnos acá la flota americana, por ejemplo, yo le puedo asegurar que muchos argentinos van a ir al puerto a recibirlo como si vinieran a librar el país. Eso me da mucha bronca. Otra cosa que le quería decir de Renzi, ¿qué pasa con el oro que se llevó a Inglaterra? ¿Por qué se le entrega al enemigo número uno del país el oro nuestro? ¿Por qué? No, lo grave no es eso, lo grave es que no haya un solo legislador nacional que haya preguntado. Sí, eso también me da bronca. Pero bueno, de Renzi, muchas pero gracias. Yo no estoy justificando al oficialismo, pero el oficialismo está pensando que eso está bien. ¿Y la oposición? ¿Y la oposición? ¿Dónde está? Presos, ahora la señora Carrió se va a jubilar. ¿Todos los senadores que ahora van a ser oficialistas? ¿Por qué no preguntaron nada del oro? Qué bárbaro, qué bronca. Pero bueno, muchas gracias, Renzi. Adiós. ¿Quién es? Buen día, José de Chuyango. Con respecto al comentario que hicieron con respecto al referí de que reconoció que se equivocó. Y si reconoció que se equivocó después que lo dio, ¿cuál es el problema? ¿Es saltar a la yugular? Al contrario, es un acto de sinceramismo. Reconoció que se equivocó después que lo dio, por supuesto. ¿Cuándo lo vio por televisión? Y bueno, pero usted dijo... ¿Por qué lo dio? Y si se equivocó, porque lo dio. Pero no, a ver... Si él hizo declaraciones porque lo vio por televisión y dijo, evidentemente no fue penal, me equivoqué, está bien. Ahora, si él dice, me equivoqué antes de verlo, es complicado. ¿Y cómo se va a equivocar antes de darlo? Es imposible, se equivocó después que lo vio. Debe ser así, debe haberlo visto por televisión. ¿Quién es? Buen día, Ferranti Ricardo Matán. Usted me aclaró algo que me quedó una duda ayer cuando veía... al presidente recibiendo al chico este que fue humillado con unas botellitas simbólicas, porque no eran las de María Taos, que podría ser una argentina, era la de la número uno mundial. Simbólico fue. Usted me aclaró ahora por qué estaban ahí esas botellitas cuando dijo lo del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, esperemos que no sean simbólicas como fueron en otra época. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 40 minutos, Carbone. José María Cantursi Catunga nació el 31 de octubre de 1911. Falleció el 11 de mayo de 1972. Letrista de tangos. Fue autor de una gran cantidad de letras de tango, entre las que se destacan En esta tarde gris, Sombras nada más y Grisel. Hijo de Hilda Briano y de Pascual Contursi, que fue el primer letrista de tangos argentinos, de quien heredó en forma innegable las dotes de letrista de tangos. Estudió en el secundario en el Colegio San José. Su padre falleció en el año 32 luego de una enfermedad mental que lo mantuvo incapacitado en sus últimos años. En su adolescencia se crió junto con el círculo de amigos de su padre, donde abundaban las referencias al tango y a la vida bohemia de principios de siglo. Dentro de esta vida bohemia, Catunga mantenía la simpatía por el turf, el alcohol, los romances y el Club San Lorenzo de Almagro. Fue locutor de radio, crítico de cine en distintos diarios y funcionario del Ministerio de Agricultura y secretario de SADAIC. Estuvo casado con Alicia Zárate, con quien tuvieron 4 hijos. El único hijo varón, Lucio Contursi, falleció muy joven, víctima de cáncer. Sus otras hijas fueron Ethel, Amalia y Alicia Eve. Su vida sentimental fue el germen de su prolífico trabajo de compositor de tangos. Conoció a Susana Grisel Vigaro, y cuya juventud y hermosura lo enamoraron, y a quien le dedicó el tango Grisel. A pesar de ello, volvió a su matrimonio dejando atrás este romance, aunque el dolor y el remordimiento por este abandono lo persiguieron toda su vida. Luego de años, José María enviudó y Susana Grisel es abandonada por su esposo, y con el apoyo y la ayuda de Ciriaco Ortiz en el año 1962 vuelven a reencontrarse. El amor se mantiene y se prolonga en el casamiento por iglesia en el año 67. Él era viudo y ella era casada solo por casamiento civil. Contursi falleció el 11 de mayo del 72 y sus restos están descansando en el panteón de SADAIC en Chacarita. Grisel vivió luego en Capilla del Monte, provincia de Córdoba, para finalizar sus días el 25 de julio de 1924 por un derrame cerebral. Tuvo una hija, Susana Jorgelina Cambá, de su anterior esposo Jorge Cambá. En 1933 nace el primer tema de Catunga, Tu Nombre, con músico de Raúl Portoles, y sus letras son acorde a su contexto social y en su estilo y temática. Se diferencia de su padre por cuestiones generacionales y por la representación de una clase social más elevada que se puede ver en la poca utilización de Catunga que hace del lunfardo. La melancolía y la desesperación amorosa de los tópicos más recurrentes en sus letras es que se compara con lo que fue también su vida. José María Contursi, otro de los grandes poetas de nuestra música ciudadana, en el recuerdo. Y Aníbal Troilo con el Tano Fiorentino nos regalan ese tema dedicado al gran amor de su vida, Grisel. Thank you. quema. No te olvides de mí, de tu miseria. Me dijiste al besar el grito aquel, que hoy te lo que sigo, porque no te olvidé. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Comenzó el escrutinio definitivo, el que en realidad termina de poner los legisladores, el que va a determinar los intendentes, el que va a determinar finalmente cómo queda todo. Hasta ahora hemos dado datos estimativos. Si cuentan como corresponde, es decir, si hacen el chequeo y surgen diferencias, van a tener que abrir las urnas, y si abren las urnas, les aseguramos que se van a sorprender y que va a haber entre 2, 3 y algún punto más de diferencia a favor del frente de todos. Háganlo por el bien propio, por la salud de todos y por los legisladores que están esperando que ustedes terminan de contar, y por algún intendente que a lo mejor también queda allí. Y no sea cosa que cuando cuenten bien en alguna provincia cambie la mayoría de los senadores. Háganlo, vayan a trabajar, háganlo con intensidad y con dedicación, y van a descubrir que no es el resultado que instalaron, que la gente votó otra cosa. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Un desastre en Pakistán, un tren se incendió con 71 personas carbonizadas y 43 heridos. Esto ocurrió en Pakistán, un incendio en un tren con la muerte, repetimos, de 71 personas y 43 heridos. ¿Por qué ganó Fernández en Jujuy? Por muchas cosas, ¿no? Pero escuchen. Me llamo Juana y soy docente de Jujuy. Hoy con un grupo de colegas nos acercamos al pueblo de Volcán al inicio del ciclo lectivo, donde supuestamente íbamos a poder ser escuchados por nuestros gobernantes, tanto provinciales como nacionales. Pero no fue así, no pudimos acercarnos. Lo más cerca que estuvimos fue a 2 cuadras a la redonda de la escuela donde estaba el presidente y el gobernador Morales. Macri vino a una escuela que ha sufrido los avatares de la luz de hace 2 meses. Volcán fue inundado por barro y piedra. La mayoría de las casas de la zona del desastre tienen los cimientos removidos y las cloacas reventaron. Una de esas casas o de esos edificios fue la escuela 25 de mayo, donde hoy se inauguraron las clases. Estábamos muy dolidos y apenados por la situación y nos preocupaba los niños y los padres que asistieron a ese acto, en una escuela arreglada para la ocasión, pero no para que se dicten las clases allí. Nos sentimos asqueados por el cinismo de nuestros gobernantes. ¿Por qué vienen aquí a inaugurar el ciclo lectivo? ¿Por qué vienen a burlarse con esta puesta en escena, con este montaje del pueblo jujeño? ¿Por qué viene a burlarse de los collas de la zona? Señor presidente, si usted tiene tantas ganas de ayudar a la educación, empiece por mejorar las condiciones de las escuelas y el sueldo de los docentes. No, no diga que se puede solucionar en días, señor presidente. No diga que se puede solucionar en meses. La educación necesita ser planificada y necesita ser discutida con los actores que participan en ella. Queremos que esta medida de fuerza que estamos tomando en la provincia y que tiene un alto acatamiento sea contundente y que el gobernador Morales nos dé lo que nos corresponde y que el presidente Macri mande el fondo compensador. No queremos seguir siendo rehenes de este gobierno cínico y mentiroso. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Una de las tantas notas registradas en nuestro archivo durante tanto tiempo, simplemente para recordar lo que pasó con los que se están yendo, lo que pasó con el nuevo relato, del relato K al relato M, y entonces la sociedad fue aturdida por una prensa a la que llamamos canalla, a la que le dijimos que no estaba diciendo la verdad y de la que era cómplice. Esa misma prensa ahora pretende demostrar fisuras y peleas entre los que ganaron, cuando en realidad lo que se está quebrando a pedazos son los que perdieron. Porque siempre es así. El que ganó está en una disputa lógica de espacios de poder, eso sí, existe. Y va a existir hasta el día que se termine de formar el gabinete. Pero es tanto el odio que se ha manifestado en las redes sociales de un lado y del otro, es tan grave que la gente se dedique a denostar al prójimo en lugar de pensar seriamente en cómo se reconstruye, es tan difícil explicarle a la sociedad que hay una convivencia entre hermanos, que entonces una legisladora, frustrada diputada nacional, pero legisladora del oficialista, de la Pampa oficialista del gobierno de Macri, dice que a los monos hay que darle banana, refiriéndose despectivamente a la forma en que votó la gente. Cuando hablaban en una época del aluvión zoológico después de los cabecitas negras y ahora de los peronchos, cuando se instala del otro lado, primero el de oligarcas, después el de gorila y después el de la chetocracia, cuando todo el tiempo hay un insulto fácil hacia el prójimo, es porque en realidad nosotros no queremos vivir en una sociedad de hermanos, sino una sociedad de enfrentamientos. ¿Y por qué será? ¿Por qué nos pasa este tipo de situaciones a los argentinos? ¿Por qué todo es blanco-negro, River o Boca? ¿O por qué todo pasa por peronista o antiperonista, de izquierda o de derecha? ¿Por qué siempre somos extremistas? Y en realidad, cuando buceamos, cuando profundizamos, nos damos cuenta que hay situaciones que son absolutamente disparatadas, que no tienen ni siquiera un asidero de normalidad. Efectivamente, vivimos en un tiempo de agresividad. Se trata de destruir al prójimo. Se trata de que el que piensa distinto es mi enemigo y se trata entonces de evitar que el otro hermano mío no sea mi hermano, sino mi enemigo. Y en esto la prensa ha jugado un rol protagónico. Todo el tiempo. La prensa en general para cualquier cosa, y si ustedes quieren la prensa deportiva para el River Boca, poniendo un ejemplo de que siempre los periodistas tenemos una tremenda responsabilidad en la influencia de la sociedad. Porque el ser humano es subjetivo, no es objetivo. Cuando nosotros hablamos de la objetividad periodística, por suerte lo hacen seres humanos que piensan distinto, porque si no sería muy aburrido el mundo. Cuando han querido hacer que las sociedades piensen todas iguales, por obligación, nunca resultó. Lo cierto es que estamos en una crisis de profundidad humana. Y yo recuerdo que cuando regresó Perón, habló de la reconstrucción del hombre argentino. ¿Saben cuánto hace eso? Casi medio siglo. Y seguimos teniendo que hablar de la reconstrucción, cada vez más agravado, con una sociedad herida, lastimada, con la droga instalada, con alto consumo, con el alcohol instalado en los jóvenes, con los niños que ni trabajan ni estudian, que son hijos nuestros, que son consecuencia nuestra, pero que ignoramos, con gente durmiendo en las calles, a la que la esquivamos y la asumimos como parte del balance. Y entonces se va destruyendo el ser humano, se va destruyendo todo el tiempo, y finalmente se refugia en sí mismo. Pedirle a los colegas que tengan piedad de la sociedad es nada más que ser un iluso, porque eso no ocurre. Porque ¿saben algo? No existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa. Son empresas periodísticas que se montan para hacer negocios, y en el negocio está la especulación política para sacar cada uno la tajada que puede. Pero créanmelo que la reconstrucción es muy difícil por la situación económica, pero más que nada por la situación en que vivimos nosotros, el enfrentamiento diario, constante y permanente. Por eso, entiendan bien de qué se trata. Traten de analizar cada cosa que ven por televisión, cada cosa que leen, cada cosa que escuchan, y no se enganchen con las redes sociales. Porque allí hay una tremenda corriente destructora, porque la gente se insulta, se maltrata, como si fuera la cosa más natural de la Tierra. Piénselo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En la hora 7 en el territorio argentino, en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 14 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo totalmente nublado, que pasará a estar algo nublado, y una temperatura máxima en la jornada de 24 grados. En Puerto Argentino el cielo está nublado, en poder del pirata inglés, con una temperatura de 11 grados de máxima, y en este momento se registran 7 grados en la base Comodoro Marambio de la Antártida. Cielo nublado, vientos regulares a fuertes del noreste, temperatura actual 4 grados bajo cero, con la máxima de 3 sobre cero. En un país bioceánico y bicontinental, en la base Esperanza, la mañana está con nubosidad variable y probables neblinas. La temperatura en la base, 3 grados bajo cero, con una máxima de 4 sobre cero. Base Carlini, en la Antártida Argentina, probabilidad de nieblas y neblinas. Hay algunas llovinas que pueden ocurrir durante la jornada. Temperatura actual, 1 grado bajo cero, la máxima, 2 grados bajo sobre cero. Base Horcada, mañana con cielo nublado, parcialmente nublado luego, con una temperatura actual de 2 grados bajo cero y una máxima de 1 grado sobre cero. En la hora 7, 1 minuto en el territorio nacional. Base San Martín, mañana con nubosidad en aumento. La temperatura 7 grados bajo cero, con una máxima de 1 bajo cero. Base Belgrano 2, 17 grados bajo cero, cielo algo parcialmente nublado. La máxima 11 grados bajo cero. A las 10:30 recibe la gobernadora Vidal al gobernador electo Axel Kicillof en su despacho a solas. Hablarán la saliente y el entrante. Los combustibles. Se termina el congelamiento de precios y comienzan a autorizar el aumento entre el 4 y el 5%. El gobierno había impuesto después de las PASO la medida electoralista por 90 días y ahora le da libertad a las petroleras para que sigan aumentando. Vidal autorizó un 25% de aumento en la tarifa eléctrica, no para el de Norte y del Sur, sino para las cooperativas, que son mayoría, más de 200 en la provincia de Buenos Aires. Edelap, Edea, Eden, Edes y todas las controladas por las empresas que reciben electricidad y que pertenecen al empresario Rogelio Pagano. El escrutinio bonaerense definitivo ha comenzado. Desde las 8 de la mañana de ayer se dio inicio al recuento definitivo de votos en la provincia de Buenos Aires, que tardará unos 20 días y que va a traer sorpresa con más diputados, acuérdense. Con más dudas que certeza, el Frente de Todos acude al escrutinio definitivo. La justicia electoral y las fuerzas políticas comenzaron a hacerlo en el orden nacional. La página deportiva. Y con tres partidos se cierra hoy la fecha undécima del fútbol de primera división a las 17 en Sarandí, Juan Arsenal frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, arbitraje de Mauro Vigliano, 19-10 en el José Amalfitani de Liniers, Vélez recibe a Huracán, va a dirigir allí Néstor Pitana, 21-20 Boca busca recuperar la punta en el sur de la provincia de Buenos Aires, visita a Lanús, arbitraje de Fernando Rapalini. El equipo de Luis sube el día a Lanús con Rossi y Plácido Muñoz, Valenti Pasquini, Moreno, Quiñón, Vera Auski, José San y Alexandro Bernabei. Los 11 de Gustavo Alfaro, Andrada, Bufarini, Lisandro López, Izquierdo Simás, Salvio, Marcone, Almendra, McAllister, Mauro Zárate e Ian Hurtado. En el Mundial Sub-17 que se está disputando en Brasil se presenta por segunda vez Argentina en el marco del Grupo E de esta competencia que está liderando Tajikistán, que juega 17 horas hoy de la Argentina frente a España. Más tarde lo hace Argentina frente a Camerún a las 20 horas de nuestro país. El equipo de Tomás Lib, Camerún con Ecol, Ngona, Mesana, Bere y Nangou, Amadou, Bongue, Bongo y Mowé, Isnalia y Namba. Argentina lo va a hacer con Ríos Novo, Lo Mónaco, Flores, Amione y Luciano Vera, Sforza, Ayala, Cristian Medina, Matías Palacios, Ezequiel Ceballos y Matías Godoy, dirigidos técnicamente por Pablo Aimar. El partido se va a jugar en el estadio Keiber Andrade de Vitoria y va a dirigir el Strohan Javnovoki de Serbia. Y en lo que tiene que ver con el tenis, fin del sueño de Diego Schwartzman en el Master 1000 de París y por consiguiente en el torneo de maestros que de un par de semanas se va a disputar en Londres. Perdió en la ronda inicial ante el británico Kyle Edmund por 7-5 y 6-3 y de esta manera se terminó la ilusión del tenista argentino de disputar este certamen. Kyle Edmund, el británico, va a enfrentar en la siguiente ronda a el número uno del mundo, el ex número uno del mundo, Novak Djokovic, quien venció con facilidad al tenista local Colin Moutet por 7-6 y 6-4 y pasó de ronda. Ahora Schwartzman solamente se va a dedicar a prepararse para la serie final de la Copa Davis que se va a disputar entre el 18 y el 24 de noviembre venidero en Madrid, España. Felipe Solá aceita la posibilidad de ser el canciller y se reunió con el embajador de China y recibió del embajador una carta dirigida a Alberto Fernández, firmada por Xi Jinping, el presidente de aquel país. El mandatario chino envió una carta desde Beijing para decirle de la necesidad de trabajar juntos y que China tiene mucho interés en la Argentina. Fue mucho más que un simple mensaje. El líder chino Xi Jinping le envió a Alberto Fernández una carta de felicitación por su triunfo electoral y que el embajador chino en la Argentina, Zhou Xiaoyi, entregó en manos a Felipe Solá, uno de los referentes en política exterior que tiene el presidente electo del Frente de Todos. El encuentro de Solá con el embajador de China fue mucho más allá de un protocolo y hubo un compromiso de ambos de avanzar en la profundización de las actividades. Inmediatamente enterado de esto, vino el apriete del secretario del Tesoro norteamericano acerca de que Argentina cumpla con el fondo. Las muestras de interés, expectativa y alineamiento total con el nuevo gobierno de la Argentina de parte de China llegaron por varios canales, además del que le manifestaron a Felipe Solá. Asimismo, para ratificar el interés del gobierno chino respecto a la Argentina en la nueva etapa, en una conferencia de prensa ofrecida después de los comicios, Zheng Yuan, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó que China felicita al señor Alberto Fernández por su elección como el próximo presidente de Argentina. Creemos que bajo su liderazgo Argentina obtendrá nuevos logros de su desarrollo nacional. En este sentido, el vocero de la Cancillería añadió que China y Argentina son socios estratégicos integrales desde el establecimiento de lazos diplomáticos hace 47 años. Las relaciones entre nuestros dos países han seguido desarrollándose de manera profunda y con resultados fructíferos. Respecto de las relaciones bilaterales en el futuro, desde Beijing, el canciller dijo que con Argentina, para avanzar en el desarrollo sólido y estable de nuestra asociación estratégica, que integran, están dispuestos a brindar mayores beneficios a los dos pueblos. El ex canciller de Cristina, Jorge Tayana, y asesor del presidente electo Fernández, podrá comprobar desde el lunes si los gestos de Xi Jinping y de la diplomacia china fueron formales o de verdad explícita en una apuesta geopolítica de Beijing al presidente electo del Frente de Todos. Tayana viajará el sábado a China para participar de una conferencia anual en Shanghai Instituto, el Instituto Internacional de Shanghai, de Estudios de Shanghai, donde se establecerán estudios internacionales. Se trata de uno de los más importantes de China, en el que participará Tayana desde hace ya varios años, desde que fuera canciller, donde tomó contacto con ese mundo chino. China tiene con Argentina un nivel de alianza estratégica integral que explica la importancia de Beijing le otorga a nuestro país. Recordamos que el primer representante comercial de la China comunista en la Argentina fue Franco Macri, el padre del actual presidente de la República. Es ahora 7:10 minutos desde Buenos Aires para el mundo y para Beijing, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Como dijiste hoy temprano, hoy es el Día Mundial del Ahorro. El 31 de octubre es una fecha en la que se busca destacar la importancia que tiene el ahorro en la economía de las familias y de manera personal. La celebración de este día surge en el año 1924 en Milán, Italia, cuando se reunieron los delegados de casi todos los países en el Congreso Internacional del Ahorro, y ese evento se prolongó varias jornadas y concluyó el 31 de octubre de ese mismo año, fecha que fue instituida como el Día Mundial del Ahorro. Ahorrar no es un problema de ingresos. Todo podemos hacerlo en la medida que nuestros gastos sean menores a nuestros ingresos, y entonces podemos destinar una parte de nuestro dinero para este fin, por pequeña que sea. Como en aquellos tiempos felices cuando éramos chicos y pegábamos estampillas en el cole de nuestras libretas de ahorro postal, podríamos entonces sí decir feliz Día Nacional del Ahorro. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. 7:12 a.m, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Soy Hugo de la Boca. La verdad que muchas veces se me hace difícil expresar con palabras lo que pienso por una cuestión de capacidad. Pero usted, de 652 a 659, hizo una pequeña editorial que me parece brillante, y que es, coincido plenamente, y lo que jamás se podía haber yo expresado en palabras. Eso es un análisis perfecto en el cual coincido plenamente. Y creo que de esto, creo humildemente que de esto se sale, que se cumpla y hacer cumplir la ley. Pero claro, están integradas por hombres también, que están contaminados, de lo que está contaminado este país. Hace un tiempo, con esto termino brevemente, Diego hizo la reseña de un, creo que era un cantante que estaba enfermo y que dijo que no tenía enfermo el cuerpo, que tenía enferma el alma y se dejó morir. Yo creo que nuestro país tiene enferma el alma. Caímos en manos de un niño caprichoso y soberbio y se va a ir a la casa ahora a disfrutar de su riqueza como la disfrutó desde que nació, y nosotros otra vez remando en barro, cuando cada vez nos queda menos tiempo. Le mando un abrazo, lo felicito por su editorial de todas, pero esta de 652 a 659 me pareció brillante, realmente. Le mando un abrazo, y es uno de los pocos periodistas a los cuales puedo escuchar con dignidad, porque los otros, hay muchos, de un lado y de otro, que dejan que desear, porque al fin y al cabo los únicos que engañan son a nosotros, al soberano. Le mando un abrazo y, como siempre desde hace muchos años, lo sigo escuchando y lo felicito. No, gracias. Adiós. ¿Quién es? Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Derrensis, ayer y hoy. Derrensis, ayer y hoy. 7:15 a.m, 14:4 la temperatura. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Vamos a meternos en algo que parece más difícil de lo que es, tratar de explicar lo que puede ocurrir cuando termina el recuento. Bueno, a ver, si las mesas que faltaban en computar se revisan, y las que se computaron también, por supuesto, se revisan en el definitivo, en las provincias donde se ganó por un punto por parte del gobierno, podrían perder por un punto, o al revés, por más de un punto, y entonces cambia el senador, porque el que gana lleva 2 senadores, el que pierde lleva 1. Esto significaría que si hubo algo raro en algunas provincias, el gobierno se queda con 5 senadores que no le pertenecen. Imaginémoslo que eso no sea así. Vamos a los diputados. Si los porcentuales cambian, cambian también los diputados. Como faltaban controlar mesas en la provincia de Buenos Aires, que se lo dijimos ayer, y faltaban computar 800.000 votos, es muy probable que haya un aumento de un par de puntos, y ese aumento, un par de puntos, se registra esencialmente en la provincia de Buenos Aires, que es donde Fernández sacó más diferencia de voto. Lo que alteraría también la cantidad de diputados. En lugar de 19, a lo mejor son 21, y en lugar de 14 para el gobierno, a lo mejor son 12. Que no es lo mismo. Es parecido nada más, pero no es lo mismo. Así que tratemos de esperar 20 días para ver en qué termina todo esto. Lo que yo le pediría a los que van a contar, que trabajen en serio. Es decir, que se concentren, que hagan un estudio como corresponde, que no regalen ningún voto, porque más que se están regalando lugares y diputados o senadores o algún intendente, lo que importa es que el pueblo argentino tenga la verdad de cómo votó. Y hay un dato para revisar, que no es menor. ¿Cómo puede ser que si 800.000 personas en las PASO votaron en blanco, 500.000 de esas 800.000 después eligieron? Y da la sensación que todas esas eligieron a Macri. Revisen también ese tema. Cantidad de votantes, los nuevos que entraron, hagan la suma que hicimos ayer, porque es muy raro que la totalidad de los nuevos que votaron, más todos los votos que perdieron los cuatro de abajo, fueron para Macri. Hagan la cuenta bien. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Cuando Kicillof, que tuvo una enorme cantidad de votos, se siente en el sillón de Eduardo Rocha, va a tener que formar un equipo de gente que conozca a fondo la provincia de Buenos Aires, porque no es para cualquiera gobernar la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil, 135 distritos, con una diversidad increíble, es un país. Pero además con algo mucho más complejo, justamente que lo dejó enganchado Alfonsín. Alfonsín, cuando sabía que iban a perder la provincia de Buenos Aires, que Cafiero iba a ganar la provincia, modificó la coparticipación. Y a partir de allí nunca más se normalizó, a pesar de los gobiernos justicialistas, porque claro, lo tiene que aprobar todo el Congreso, y entonces los senadores de las provincias dicen, no, no le vamos a dar a Buenos Aires más. ¿Y qué fue lo que pasó con Alfonsín en aquella época? Le mermó lo que le corresponde por PBI a la provincia de Buenos Aires y se transforma en inmanejable sin el auxilio nacional. Por lo tanto, si hay 9.000 millones de dólares de deuda, esos 9.000 millones de deuda de la provincia de Buenos Aires, que además es el fuerte electoral que sacó el Frente de Todos, lo tiene que resolver la nación en auxilio y en ayuda a la provincia. ¿Y cómo hace la nación que está quebrada para ayudar a la provincia, que es el principal productor del PBI? Bueno, estas son las cosas que Kicillof, que fue ministro de Economía, podrá manejar, pero después viene todo el otro andamiaje burocrático de una administración muy pesada, con un montón de vericuetos, con un montón de funcionarios que hay que nombrar, con un montón de cosas que hay que conocer. Por eso no es una tarea fácil para Kicillof, sobre todo porque conocer la provincia de Buenos Aires requiere mucho tiempo. Tampoco la conocía Vidal cuando llegó, y tampoco la conocía Scioli, y tampoco Ruscabo. Cosa seria, ¿no? ¿Sabe dónde la tenemos que remontar? A Videgán y Calabró. Armendáriz, si ustedes quieren. Es decir, ha ocurrido que muchos gobernadores no conocieran la provincia porque no eran de la provincia, porque vivían en la ciudad de Buenos Aires o porque tenían su vida profesional en otro lugar o lo que fuere. Y conocer la provincia de Buenos Aires es muy complejo y muy difícil. Requiere mucho tiempo. Usted imagina que si el gobernador quiere reunirse con los intendentes, un intendente por día, ¿sabe cuánto le lleva? Medio año para recibir a todos los intendentes. Por eso, si es cierto que Fernández va a gobernar, como dijo, con todos los gobernadores, que me parecería brillante que hiciera un gobierno federal, Kicillof debería hacer lo mismo con los intendentes. Si logra hacer eso, debe poner un buen director de la Casa de la Provincia de Buenos Aires y usar la Casa de la Provincia de Buenos Aires como sede de reuniones para que todos los intendentes de la provincia se reúnan, porque encima tenemos ese problema. La plata le queda a veces muy lejos al que está en límite con la Pampa, y entonces, o el que está en límite con la otra punta, y entonces a la ciudad de Buenos Aires habitualmente pueden ir, y a La Plata le cuesta, aunque parezca mentira lo que digo. Y otra de las cosas que debería tratar con urgencia el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya que Macri le deja, entre comillas, la revolución de los aviones, logren armar una línea aérea provincial. Es un territorio demasiado grande. Hace falta que tengamos una línea aérea de la provincia de Buenos Aires que vuele en la provincia de Buenos Aires. Que alguien de Chivilcoy se pueda tomar un avión a Bahía Blanca, o que de Bahía Blanca pueda ir a Lincoln, o que de 9 de julio pueda ir, no sé, a Necochea. Eso hay que establecerlo, ya que hay tantos locos que están dispuestos a hacer vuelos. Bueno, arreglen de forma tal que se pueda tener una línea aérea. ¿Saben por qué? Porque es un territorio enorme la provincia de Buenos Aires. Y de estas cosas hay cientos para hacer, que a ningún gobernador se le ocurrió, que ningún gobernador la puso en marcha. Kicillof se va a encontrar abocado, como todos, al problema de la deuda. Tiene que armar un equipo que tenga también pensamientos de desarrollo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La información deportiva. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Muy bien, y en cuanto a la información deportiva, tiene que ver con el fútbol internacional. Continuó jugándose la fecha del fútbol italiano. El Atalanta y el Napoli igualaron 2-2. Y la Juventus le ganó a la Genoa 2-1, por lo tanto volvió a la punta del torneo italiano de fútbol, cumplida 10 fechas junto al Inter. Los dos tienen 25 puntos, el Atalanta 21, la Roma 19, el Napoli 18 en los primeros lugares. También jugó y ganó por goleada el Real Madrid en el fútbol de España. Le ganó al Leganés por 5-0 y de esta manera se acercó a la punta del certamen, ya que quedó a un solo punto del actual líder, el Barcelona, que tiene 22. Granada y Atlético de Madrid junto al Sevilla están con 20. En los primeros lugares, lo dicho, Real Madrid con 21. Una gran victoria del equipo merengue, que de esta manera se está recuperando en el fútbol español. Y está allí todo muy apretado, cuando antes, por supuesto, la cosa era entre el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Ahora el Barcelona es puntero, 22, Real Madrid 21, Granada, Atlético Madrid y Sevilla con 20 en el fútbol de España. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Enfermarse en la Argentina es un drama. Vuelven a aumentar las prepagas. El incremento es el octavo en lo que va del año de Macri. Y llegará luego de la suba del 4% de octubre y del 4% de noviembre. Las empresas de medicina prepaga aplicarán un aumento del 12% en sus cuotas a partir de diciembre. En la Superintendencia de Seguros de Salud confirmaron esta información, que dice que la medida se dará a conocer en los próximos días en el boletín oficial y será el octavo aumento desde que va de este año. Es un imperioso aumento de cuotas por todos los aumentos de los costos, tanto de los insumos dolarizados como de los medicamentos, que subieron el 80%. ¿Por qué subieron los medicamentos en la Argentina? Porque Macri dejó libre a los laboratorios que aumentaran lo que se le ocurría. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. De Fiorito, una pregunta. Toda esa plata que se pidió al Fondo Monetario, ¿en qué se invirtió? ¿Este hombre dará una cuenta, un resumen a ver qué hizo? ¿Y siguen aumentando las tarifas? ¿A cambio de qué? Yo no entiendo para qué. Aparte estos son decentes, estos no roban, así que tienen que haber juntado en las gobernaciones muchísima plata, el gobierno central, el banco, la provincia, que tienen mucha plata, si ellos no son ladrones, no roban. Bueno, un abrazo, Miguel. ¿Qué ves? Sí, buen día, Carlos de la Plata, de Rensis. Usted acaba de decir que la gobernadora iba a dar un aumento del 20% a las empresas eléctricas. Y yo hace rato que me pregunto, ¿en virtud de qué? Porque pasó Edelap a la provincia con un decreto cuando su creación y su contrato fue con una ley nacional. Es decir, en un momento que necesitaba la empresa cobrar unos pesitos más, los amigos la mandaron a la provincia, que sus tarifas eran más caras. Yo me pregunto, ¿cuándo vamos a empezar a usar las cosas como corresponde? Porque lo que yo leí por ahí en un decreto era que le daban el control a la provincia, no el nuevo contrato, porque la ley 11.769 de la provincia dice que esas empresas que habían tenido contrato nacional pasarán a la provincia cuando se suceda la rescisión del contrato. No, estas no son el de Nord y el de Sur, son las cooperativas. No. Usted dijo Edelap. Entonces, sí, Edelap. Edelap y las otras que le nombré y las cooperativas. Edelap tiene contrato nacional. ¿Por qué? ¿Si Edelap es de La Plata? ¿Cómo? ¿No es de La Plata? Edelap es de la de La Plata, sí. La que tenía el contrato que tenía. Pero ¿por qué es nacional el contrato? ¿Cómo? ¿Por qué es nacional? Porque nació así. Nació Edelap, Edesur y Edenorte, todos juntos. Tres contratos distintos con la 24.065. A ver si entiendo. O sea, cuando se hizo la privatización de Edenorte y Edesur, una parte de lo que era también digamos, la electricidad del Estado pasó a Edelap en ese mismo concepto. No, señor. Edelap fue una de las... La empresa Segva se dividió en tres. Por eso es lo que le digo, ¿sí? Edelap, Edesur y Edenorte. Claro, por eso. Con ese contrato claro, nacional... Por eso pertenece a la misma división, dice usted. ¿Cómo? Pertenece a la misma división. Exactamente. Ajá. Pertenece a la ley 24.065. Bueno, hasta pero ahí... Acá hasta, hay algo más grave de... Espere. Espere, ingeniero, hasta ahí quedó bien, hasta ahí se entendió. Entonces, a partir de eso usted dice se está violando justamente lo que decía esa ley. Pero se está violando también la ley provincial. Ajá. Porque la ley provincial de electricidad, y creo que en el artículo 1 o el 2, dice que esas empresas, cuando se produzca la rescisión del contrato, pasarán a la provincia. Y pasarán, se supone, con un contrato nuevo, porque si hubo rescisión, tiene que haber un nuevo contrato, una nueva licitación. ¿Y usted qué dice, que no hay? No hubo nada de eso. Se cambió con un decreto. Ajá. Entonces, ahora, los señores de la provincia, que entre ellos y los de Córdoba, que me perdonen, fueron los autores de todas las macanas que se han hecho en la Argentina, y hacen lo que quieren. ¿Cómo? Entonces, fíjese usted que el sector que tenía Edelap en La Plata, que es una manzana a 4 cuadras, 5 cuadras de la Casa de Gobierno, una manzana entera, el contrato de concesión decía como dato sin opción a compra. se comenta que se vendió. Es decir, ¿hay algo similar como la zona rural que hicieron en Palermo? Más o menos así. Lo cierto es que el que compró debe ser muy estúpido, porque está lleno de pasto, lleno de ratas, algunas camionetas de un supermercado que capaz que lo está usando para su beneficio, pero está inutilizado un lugar que podría utilizarse para obras importantísimas. Que sí, pero espere, sigamos con otro que es importante. O sea, sí. Usted dice que originariamente se está violando dos leyes, la primera la nacional y después la provincial, porque no existe. A mi entender, no. El control podría haber pasado, pero con el contrato nacional, no con el provincial. Con las normas nacionales, porque así nació la empresa que compró EDELAP. ¿Y las cooperativas de quién depende? No, las cooperativas que no eran de EDELAP, porque hay unas cuantas que son de EDELAP en Bransen, en Magdalena, y lo que era CECVA. Lo que era CECVA fue contrato nacional. Si se cede una parte a la provincia, por la ley provincial, no se puede ceder el contrato. Lo que hay que ceder es el control del contrato, pero la forma, digamos, de proceder en ese contrato no puede ser uniforme para toda la provincia. Eso puede suceder, como dice la ley provincial, el día que, púfate, no exista más el contrato por alguna razón de la... Entonces la provincia tiene el derecho a utilizar la forma de contrato que tiene la provincia. Bueno, esperemos a ver... Un buen berenjenal de Rensis. Ah. Buen berenjenal. Esperemos a ver quiénes son las otras empresas también, ¿no? Porque... Y yo creo de Rensis que esto puede servir para agarrar el punto medio de todo. No puede ser que venga quien venga, hace lo que se le cante, porque no sabe. Y volvemos siempre a lo mismo, la idoneidad y el conocimiento. Eso tenemos que exigir, no el versito y pegarse en el pecho y todas esas cosas que no sirven nada más que para llegar, para que un puntero llegue a director. Bueno, los saludo. Adiós. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Es la hora 7:34 minutos. La vicepresidenta electa y la actual se hablaron por teléfono y quedaron arregladas que Marcelo Fuentes y la ex senadora Virginia García sean las encargadas por parte de Cristina de arreglar con la actual vicepresidenta la transferencia del poder en el Senado. Recordando que Michetti le dio estado de planta permanente a un montón de gente que tenía contrato y que eran del PRO. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Bueno, Diego, a ver, diputados y senadores en el año 2017 tuvieron 14 sesiones. En el 2015, 13 sesiones. En el 2013, diputados tuvo 11 y el Senado 21. En el 2011, 9 sesiones de diputados y 18 de senadores. En el 2009, 13 en diputados, 18 en el Senado. En el 2007, diputados sesionó 30 veces y el Senado 23. En el 2005, diputados sesionó 24 sesiones, hubo de senadores y 44, perdón, 24 de diputados y 44 de senadores. En el 2003, diputados sesionó 21 veces y el Senado 32. Y en el 2001, diputados tuvo 33 sesiones y el Senado 35. O sea, vas para abajo y encontrás que se trabajaba más. Estamos hablando para arriba y cada vez se trabaja menos, ¿no? Sí, cada vez hay menos sesiones y menos injerencia tiene el Congreso. ¿Sabes por qué te dio estos datos? Porque durante todo este tiempo hubo dos empleados privilegiados: Lilita Carrión y Ángel Pichetto. Sí. Cada vez trabajaron menos. Y ahora terminan de trabajar. Se van. ¿Se jubilarán? Bueno, Lilita dice que se va. Seguramente se jubilará con la pensión del último cargo que ha cumplido, que es el de diputada. ¿Y Pichetto? Y Pichetto también se queda en aguas de borrajas, así que me imagino que se va también a presentar, a pedir el retiro. ¿Hay alguna jubilación de peronista? No, lamentablemente no. ¿No hay jubilación de peronista? No. Tenés que llegar a ser diputado o senador, o secretario de Estado, no ministro. ¿Pero no te pueden jubilar los demás como peronista? No. ¿No? No, yo no me puedo jubilar como peronista. No, yo te pregunto si a Pichetto lo pueden jubilar los demás. Ah, no, ahí ya yo creo que lo han borrado directamente del padrón. ¿Te parece? Y si no lo hicieron, lo tienen que hacer urgentemente. ¿Por qué? Y porque yo no lo considero. En realidad nunca lo sentí como peronista a este muchacho. ¿Por qué? Es un tipo que tiene otra ideología. ¿Te molesta que sea un cheto? No, no me molesta que sea un cheto, es problema de él, pero lo que me molesta es que se diga que es peronista. Porque es un cheto pichi. Y bueno. En todo caso, el padre de nuestro jefe de gobierno sí fue funcionario de los gobiernos peronistas, por lo tanto a ese sí lo considero, porque en la primera época de Perón fue funcionario. ¿A quién? Al padre de Rodríguez Larreta. Sí. ¿Y entonces? Y bueno, ese por lo menos militó en su momento. Y el actual jefe de gobierno empezó militando dentro del peronismo y después se pasó a cualquier lado. Además fue presidente de Racing, Horacio Rodríguez Larreta padre. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Porque se van los dos que, repito, cuando fueron legisladores, mirá vos, tanto diputados como senadores, en el 2001 trabajaron bastante, 33 sesiones, 35, en el 2005 24 y 44, en el 2030 30 y 23, en el 2009 13 y 18, acá trabajaron poco, en el 2011, bueno, ¿para qué te voy a contar? 9 sesiones y 18, no hicieron nada. En el 2015 en diputados 10 y en senadores 13. En el 2017 en el Senado 14 y en diputados también 14. Se van dos trabajadores de legisladores, Lilita Carrió y Pichetto, por eso del cupo, se va una mujer y un hombre. Ahora, por laburar 9 sesiones en un año, se pueden jubilar con una jubilación de privilegio y con el sueldo de diputado o de senador, y un trabajador tiene que trabajar 30 años para jubilarse con la mínima. Bueno, pero vos no entendés que trabajan en comisión los muchachos. A comisión, me parece, no, que trabajan de los negociados. 7:40. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Ponemos algo de música, Diego, dale. Gabino Coria Peñalosa nació en Mendoza en 1881 y falleció en Buenos Aires el 31 de octubre del 75. Poeta y escritor argentino mendocino de nacimiento, radicado en Chilecito, La Rioja, célebre por haber compuesto la letra de varios tangos famosos como Caminito y El Pañuelito. Nació en La Paz, provincia de Mendoza, pero se crió en Buenos Aires, donde vivió desde 1929. Su madre era la señora Natividad Peñalosa, nacida en Olta, La Rioja, y era descendiente del caudillo federal riojano Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho Peñalosa. Coria Peñalosa se relacionó con el mundo tanguero de Buenos Aires y era amigo de Homero Manzi, Francisco Canaro, Carlos Gardel, José Razzano y de Juan de Dios Filiberto, entre otros muchos músicos del ambiente. Su primer tango fue El Pañuelito, de 1920, que se lo grabó Filiberto, al igual que muchos otros de sus temas a los que también Filiberto le puso la música. En toda su obra, Peñalosa se ha vuelto célebre por haber grabado, compuesto con música de Juan de Dios Filiberto la letra del tango Caminito, programa escrito en 1930, cuando Peñalosa se encontraba radicado en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Filiberto se inspiró para componer la música en un sendero del barrio de La Boca, que ha sido preservado como patrimonio cultural. Los versos de Coria Peñalosa, que no sabía por qué había escrito este tango, se le mandó la partitura, están referidos a un sendero que comunica el pueblo riojano de Olta con Loma Blanca y a los sentimientos que le inspirara un amor perdido con el que se encontraba en ese caminito por las tardes. Don Gabino Coria Peñalosa, un hombre del interior profundo que le puso los versos a famosos tangos que lo hicieron inmortal. Carlos Gardel, Caminito, de Filiberto y Coria Peñalosa. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue triste mi mundo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En La Rioja se produjo un episodio increíble. Votaron 288.762 riojanos. 80.000 de ellos lo hicieron en blanco o impugnaron el voto en la categoría diputados. ¿Me escuchó? 80.000. O sea que los votos en blanco fueron más que los votos de casa que salió electo diputado. O sea, superaron a todos los candidatos a diputados. Hubo más votos en blanco que los votos de los candidatos a diputados. Es notable esto, ¿eh? 80.000 personas en La Rioja, casi una tercera parte, una cuarta parte del padrón no votó a nadie. por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Sí, dame uno. Hola, buen día, Miguel. Soy José de Congreso. Aunque te parezca un poco jocoso, voy a decir que no tenemos suerte con los Fernández. Uno nos manda a guardar la marchita en la parte oscura y otro reconoce explícitamente que Alfonsín es el padre de la democracia. Buen día, Miguel. Que tengas buen programa. Se refiere a Aníbal y Alberto. Alberto ayer dijo que Alfonsín era el padre de la democracia ante un grupo de radicales, y Aníbal mandó guardar la marcha cuando el hijo de Hugo de Carril dijo que estaba registrado. El oyente dijo absolutamente dos cosas ciertas. ¿Quién es? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 48 minutos después de las 7 de la mañana, 16 grados 1 la temperatura, cielo diáfano abierto, día muy claro en la ciudad de Buenos Aires. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Bueno, Enrique. Sí, estábamos hablando en estos días de la posibilidad de que se cambie la sede de la final de la Copa Libertadores de América. Para mí es un escándalo lo que hizo ayer el Chile, porque anuló dos cosas de Naciones Unidas, porque no están dadas las garantías y las cosas, y asegura el partido. Sí, sí, sí. Es lo que dijo la ministra de Deportes de Chile, Cecilia Pérez, dijo: el gobierno del presidente Sebastián Piñera ratifica su firme voluntad y compromiso de realizar la final de la Libertadores en Chile. Pero el tema es que acá va a decidir la Conmebol. Si la Conmebol ve que la cuestión no mejora para esa fecha, espera, la va a cambiar la sede. Espera. Primer tema. Se están vendiendo las entradas y de hecho sí, están agotadas. Sí, de hecho están agotadas. ¿Cuánta sí. gente cabe en el Estadio Nacional? Primera pregunta. Sí. Segunda respuesta a la primera pregunta. Dos respuestas tiene. La primera respuesta es: en el centenario no habría problema. Y pero la idea es esa Asunción, no en el centenario. No. En Asunción no se puede jugar, y te voy a explicar por qué. Primero, porque el estadio Defensores del Chaco está en reparaciones. Sí. Y el otro, La Olla, el nuevo estadio, tiene 6.000 espectadores menos de la capacidad nacional. Si vos tenés agotadas las entradas, ¿dónde poner los 6.000? Claro. O sea, olvidate, en Paraguay no se puede jugar. La otra oferta es el Estadio Nacional de Lima. Allí podría discutirse la capacidad también. Y el otro, el que se ofreció, Barranquilla, no sirve porque no cabe. En el centenario no habría mucho problema, pero además vos no podés llevar a los brasileros y a los argentinos a lugares donde no tiene vuelo. Asunción no tiene la cantidad de vuelos necesaria. Correcto. Para poder recibir la gente que va a ir. Sí. Así que olvídate, Asunción no puede ser. Bueno, ¿sabe cuándo ingresa, cuántas personas ingresan en el Estadio Nacional de Chile? ¿Cuántas? 48.665. O sea, menos de 50.000. Menos de 50.000 personas. Bueno, ¿no? O sea que si hay menos de 50.000 personas, 48.000 personas, ¿de dónde caben 48.000 personas? Claro. En la olla, en Asunción, no cabe. Claro, grave error de la Conmebol cuando decidió copiar lo que se hace en Europa para la final de la Copa de Campeones. Es decir, Sudamérica no carece de estadios acordes para este tipo de eventos. No tiene. No, sí, puede tener estadios para eso, Pero depende de quién clasifica. Pero no tiene capacidad, fíjense, no, que no, llegaron a la final River y Flamengo. Pero perdóname, depende de quién clasifique. Bueno, por porque eso. El partido de Colón y el equipo ecuatoriano. Lo que, sí. Va a sobrar la capacidad. Va a sobrar, exactamente, va a sobrar. Entonces, depende de quién clasifique. Claro, por eso. Por eso. O sea que si clasifica un equipo grande de bueno, América, pero cualquiera de los brasileños, cualquiera de los argentinos, es complicado. Claro, pero Miguel, la Copa Libertadores la juegan los campeones y los equipos de que llegan más alto en la tabla. La Copa Sudamericana la juegan los equipos de que llegaron... No tiene que ver porque Flamengo jugó la Sudamericana. No tiene nada sí, que está bien, pero jugó la Sudamericana, pero clasificó para la Libertadores. No, pero te quiero decir que no tiene nada que ver. O sea, los equipos grandes juegan la Sudamericana y también tienen problemas de capacidad. Sí, sí, sí, sí, no, pero... No. El problema es otro. Vos en Europa lo podés hacer porque además tenés la forma de comunicarte en espacios mucho más reducidos. Exactamente. Las distancias son menores. Por todas las clases de comunicación que se te ocurra. Exacto. Muy bien. Aquí tenemos distancias muy grandes y estadios con capacidades relativas. Seguro. Ahora, eso sería lo de menos, porque si vos tenés 50.000, le da 25 a cada uno y se termina la historia. Tenés 15.000, le da 7.000 a cada uno. Pero el problema pasa porque vos no podés tener un estadio si no tenés un estadio alternativo de la misma capacidad por cualquier problema que pueda ocurrir. Exactamente, claro. Porque yo te pregunto, hay un temblor en Chile, ¿qué pasa? ¿A dónde se juega? Ah, sí, bueno, eso no lo han previsto. Que tendrían que elegir siempre dos estadios, una alternativa y uno de suplente por cualquier cosa, porque además al país donde vos querés llevar la Copa después tiene que estar preparado. Seguro. Pues imagínate que tengan aquí los argentinos a Barranquilla. ¿Y por qué van a tener que gastar esa plata si ya tienen previsto ir a Chile? Pero no me parece ilógico lo de Colombia, Miguel. El año próximo se hace la Copa América en Colombia, junto con Argentina. ¿Por qué no podrían ir a jugar? Porque Barranquilla no tiene capacidad. Bueno, está bien. Barranquilla no tiene un aeropuerto para recibir... Está bien, busquemos otra sede, está bien. Y yo pregunto... No, perdóname, y porque vos llegás a Bogotá y es un desastre la combinación de Bogotá... No, no, seguro, sí, no, no. Y yo pregunto, México y Estados Unidos no están en América. El año pasado llevaron la final de la Copa Libertadores a España. ¿Por qué no se puede jugar ahí también, que tiene también... Por una cuestión de costo, porque vos no podés llevar a dos equipos de Sudamérica a jugar a Centroamérica. Está bien, Miguel, pero el año pasado se hizo la final en España. Y también había costo muy importante. A ver, empecemos de vuelta. Es la Copa de Libertadores de América. Sí. Esa Copa Libertadores de América, ¿juegan los mexicanos? La jugaban, pero no la juegan más. Ahora, ¿juegan? No juegan. No. Entonces, Centroamérica con CACAF no tiene a nadie. No. Por lo tanto, lo tiene que resolver Sudamérica. Sudamérica es Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay y Uruguay. No hay otro. Sí. Y Brasil. No hay otro. Entonces, esto o se juega en un país neutral o se juega como se jugaba antes, partido y revancha en un país. Para mí sería lo más lógico, partido y revancha, para mí no se puede hacer como se hace en Europa. Bueno, no importa. Suponete que se quiera hacer así. Eligen el Estadio Nacional. Eso, ¿qué día es de noviembre el partido? 23 de noviembre. 23 de noviembre. ¿Quién le asegura a los chilenos que el 23 de noviembre el país va a estar normalizado? No, nadie. Nadie. Y si 5 días antes sigue ardiendo y tienen que cambiar, ¿a dónde lo ponen? Claro. ¿Cómo hacés para cambiar los tickets? ¿Cómo hacés vos que sacaste una platea X porque viste el croquis, viste la ubicación, etcétera, etcétera, y te mandan a otro estadio que te mandan arriba o abajo al costado? Pero además, Miguel, yo no sé por qué la Conmebol se apura a designar al Maracaná para la final del año próximo. Tendría que haber esperado a que se juegue este año y a ver si había algún problema, como está sucediendo en Chile, y tenerlo como un estadio alternativo, porque ahí sí, lo que pasa es que es Brasil y está clasificado un equipo brasileño y sería una ventaja muy grande. Pero Argentina tampoco puede ser porque está River y porque el año que viene es la sede de la final de la Sudamericana. Entonces no nos quedan muchas opciones. Queda nada más que el Estadio Nacional de el Centenario. Lo lógico que se juegue en Montevideo. Sí, claro, todo apunta a eso. Todo apunta a eso. Eso es lo lógico. Como uno puede llevar a Barranquilla, sí, pero... la gente no la puede llevar. No. Incluso te digo más, no la puede llevar a Lima. No, tampoco. Porque es lejos. Tampoco, seguro. Para todos, para los brasileños, para nosotros, para todos. No, lo ideal es eso. Lo que pasa es que la Conmebol de sentido común no tiene nada, ¿no? No, son todos negocios. Por supuesto. Y además, ahora que salga a firmar esto el presidente de Chile es un temerario y además es ridículo. Chile está en una crisis muy profunda, termina de cancelar un tema climático de Naciones Unidas que lo mereció una crítica mundial y asegura un partido de fútbol. Estamos todos. No, es una locura. El presidente, salvo que saque las Fuerzas Armadas y pueda asegurar, garantizar la seguridad en la calle, no puede asegurar absolutamente nada. ¿Cómo se llama el presidente de Chile? Sebastián Piñera. Ah, ¿no es Mauricio Macri? No es. Pero Mauricio opera exactamente igual. Es igual, exactamente. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Estima la temperatura máxima de 24 grados, la actual 16 grados una décima. Comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones del domingo. A las 10:30 Vidal recibe a Kicillof. En Pakistán murieron 75 personas carbonizadas, explotó el horno en el comedor de un tren y hay una enorme cantidad de heridos. Cristina y Michetti hablaron por teléfono, ya está la comisión negociadora en el caso del Parlamento para lo que le corresponde a Cristina Fernández en el futuro a partir del 10. Se van del Parlamento Nacional Carrió y Pichetto. Ordenaron la vialidad nacional, entregaron el informe que había pedido el diputado Gioja sobre obras viales. El vicepresidente de la Cámara de Diputados promovió una acción legal y le organizaron desde el punto de vista judicial, dándole pie a lo que había sostenido, y la Cámara de los Contenciosos Administrativos Federal intimó este miércoles a Vialidad Nacional a entregar información que había sido solicitada por el diputado. En el municipio de Maipú denunciaron que retuvieron DNI a municipales para evitar que vayan a votar. El intendente se impuso por un ajustado margen sobre el candidato del Frente de Todos y hay cualquier cantidad de denuncias. El intendente de Maipú, Matías Rapalini, fue reelecto este domingo por una diferencia de 48 votos, pero denuncian que hizo fraude. Queda un minuto para que las 8 de la mañana se cumplan en el territorio argentino. Inauguran un molino de algarroba en el departamento más pobre y humilde de Salta. El producto se importa ahora de España y se vende entre 200 a 300 pesos el kilo. Los aportes nutritivos que se consiguen son muy importantes. La pastoral aborigen de la diócesis de Orán, en el norte de Salta, a través de la asociación Tepeyac, asesora a tres comunidades wichí de Rivadavia, Banda Norte, que a partir de este miércoles cuentan con un molino para procesar harina de algarroba. El proyecto se desarrolla tras la participación en distintas instancias que se instalaron allá en el 2010 junto a la gestión de fondos que surgen de la Ley Nacional de Bosques Nativos. En el trabajo se contó con la participación y ayuda de la etnobióloga María Eugenia Suárez y le permite entonces a los nativos producir algo que actualmente se importa de España y que va a dar no solamente el desarrollo económico, sino nutrientes para su propio pueblo wichí y para la venta además. La página deportiva. No ha terminado aún la undécima fecha del fútbol de primera división, que ya se conocen los días, horarios y árbitros de la decimosegunda fecha de la Superliga. El sábado 2 de noviembre, 13:05 en Santa Fe, Colón recibe a Atlético Tucumán, arbitraje de Jorge Baliño. 15:30 en La Plata, el clásico Gimnasia Estudiantes, para mejor decir, Néstor Pitana. 17:45 Rosario Central, Godoy Cruz de Mendoza, Hernán Mastrangelo. Y a las 20 en Mar del Plata, Aldo Civi, River Plate, Fernando Rapaglia. El domingo 3 de noviembre juegan a las 11 de la mañana Boca Arsenal de Sarandí, Pablo Echavarría. 13:05 Banfield, Unión de Santa Fe, Darío Herrera. 15:30 en Córdoba, Talleres, Newell's Old Boys de Rosario, Ariel Penel. 17:45 en Paraná, Patronato Racing, Facundo Tello Figueroa. Y a las 20 en el Libertadores de América, Independiente San Lorenzo, Patricio Lusto. La fecha 12ª del fútbol de primera división se completa el lunes con 3 partidos. A las 19 en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, el puntero del campeonato, Mauro Vigliano. A las 21:10 en Santiago del Estero, Central Córdoba Vélez, Silvio Truco. Y 21:10 también en el Parque de los Patricios, Huracán Lanús, Nicolás Lamolina. Ya tienen fecha de juego las semifinales de la Copa Argentina. River Estudiantes de Caseros y Lanús Central Córdoba de Santiago del Estero van a jugar el jueves 14 de noviembre próximos, aprovechando que habrá parate de la Superliga por la fecha FIFA, la última fecha FIFA del año. El encuentro de River con el conjunto de Caseros será en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, a las 21:10. En tanto, 9 días más tarde, el propio River va a jugar la final de la Copa Libertadores ante el Flamengo de Brasil, mientras que Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero van a jugar ese día, el 14 de noviembre, en La Rioja. En cuanto al básquetbol, completa hoy una nueva presentación en la Liga de las Américas, San Lorenzo, el tetracampeón de la Liga Nacional, lo hará cuando enfrente hoy por la zona A en el Antel Arena de Montevideo a Vigua a partir de la hora 20. El equipo de Boedo, que conduce el director técnico Facundo Müller, se impuso en su presentación el lunes anterior a Mogi das Cruzes por 82-78. Hay que recordar que el interno estadounidense Justin Williams continúa con una molestia en el tobillo izquierdo y no va a ser de la partida en el ciclón. En tanto, este viernes Instituto de Córdoba va a recibir a Flamengo de Brasil por la zona C, y el Ceci Franca de San Pablo se va a topar con Aguada, el otro representante uruguayo en este torneo continental que cumplimenta este año su primera edición. Se termina una serie de televisión que provocó reacciones en las redes sociales. El grupo Clarín saca de Canal 13 la presencia del zorro y se despide el zorro de la televisión argentina. Con un cambio en su grilla, el 13 dejará de emitir la novela de Disney protagonizada por Roy Williams. Desde que se estrenó en 1957 hasta la actualidad, el zorro entretuvo a generaciones de chicos que soñaban con ser el alter ego de Diego de la Vega y en la Argentina, aunque ya había estado antes la serie de Disney, se emite ininterrumpidamente desde hace 16 años y batió récords en la televisión. Sin embargo, todo tiene un fin y ahora la van a cambiar por un programa diferente de informaciones del mundo del espectáculo, lo que es repudiado mayoritariamente por la gente. Se quejan las madres que dicen que cuando retiran a los chicos del colegio almuerzan y ven ese programa y que no pueden estar pensando que lo cambien por programas donde luego hablan de violaciones, de excesos, de machismo o de violencia masculina, para que los chicos que estén almorzando ya no puedan ver esa televisión con los padres. El zorro se despide y la Z del zorro pasará seguramente a la historia de aquellos abuelos que se criaron y se desarrollaron y aún hoy ven esto con sus nietos. Se termina el zorro, se acaba el sargento García, llegó el tiempo del cambio en el canal 13 y van a cambiar algunos periodistas también. Aprovechan la volada. 8-6, 17-6 la temperatura. Desde Buenos Aires, para el mundo y sin el zorro. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, vamos a meternos en lo que yo creo que fue un apriete público y mundial. Ayer, mientras se recibía una carta del presidente chino, apoyando y saludando a Fernández, el secretario del Tesoro, uno de los culpables del acuerdo del fondo, dijo que Argentina debe cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Eso y la pérdida de la soberanía es una cosa muy parecida. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Sí, sí, en las declaraciones lo decía el secretario del Tesoro, Mnuchin. Mira, la presión es consustancial a toda negociación, y en particular negociación fiscal. Habla un poquito más alto. Ah, bueno. ¿Se escucha decir mejor? Sí. Bueno, no, digo que la presión es consustancial a toda negociación, es decir, eso, y más máxima en materia financiera, es decir, no estamos hablando con caballeros cuando estamos hablando de negociaciones financieras, ¿no? Pero dejando de lado los adjetivos, vamos a la agenda, que es lo que a mí me preocupa. Efectivamente, se están avanzando todos los contactos oficiales del gobierno desde ya, junto con paralelos de los asesores de Alberto Fernández. Yo allí, como pasa siempre, conjeturas no hago, porque entrar en conjeturas nos mareamos con decenas de versiones, pero acá hay una realidad. Yo creo que el gobierno Macri está tratando desesperadamente de adelantar y dejar arreglado un acuerdo con el Fondo Monetario y los acreedores, con forzando el ok de Alberto Fernández, y que esto se puede producir antes del traspaso del poder. Es decir, le están dando una acelerada a todas estas negociaciones secretas para dejar comprometido a Fernández, y caso contrario, si Fernández no lo acepta, echarle la culpa de que está saboteando un arreglo favorable que el gobierno Macri estaba logrando. La teatralización, insisto, es consustancial a estos temas de finanzas. ¿Por qué? Porque acá, ¿cómo se plantea la negociación? Creo que lo hemos hablado el otro día. En caso que la Argentina tenga que renegociar algo, primero tiene que firmar un acuerdo modificatorio del fondo, porque el fondo es el primer acreedor individual de la Argentina y porque el fondo es un organismo internacional que tiene prioridad de cobro. Así que sin el fondo no se puede hacer nada. Paradójicamente, Alberto Fernández esgrimió un argumento sorprendente, que él está en favor de los bonistas y en contra del fondo, ¿no? O sea, lo dijo en esos términos, diciendo, yo no estoy de acuerdo con hacerle quitas a los bonistas o bajarle la tasa de interés, yo lo único que pido es diferir los pagos, reperfilamiento, correr las fechas, patearlas para adelante. Entre paréntesis, Kulfas lo dijo, ¿no? Patear para adelante negociando un diferimiento, un reperfilamiento a 4 o 5 años, lo cual en buen romance significa pasarle la pelota al gobierno siguiente, ¿no? Así que todo lo que se está negociando, todo lo que está trasluciéndose de todo esto, son todos más interrogantes que certezas. Pero lo que yo pienso, esto ya es personal, pero con base en las informaciones periodísticas, es que se está acelerando dejar abrochado un acuerdo pegándolo al próximo gobierno, lógicamente, para que ya desde el momento que asume Fernández no puede decir nada. Caso concreto, Fernández dijo con razón que el Fondo Monetario había estado prestando a la Argentina en contravención con su propio estatuto, ¿verdad? Eso es público y notorio. El artículo 6 del convenio constitutivo del fondo prohíbe al fondo, incluso exige que el fondo penalice, por así decirlo, al país que lo haga, que el fondo no puede, tiene prohibido prestar para sostener corridas cambiarias. Y el Fondo Monetario estuvo diciendo eso. le desembolsó 44 mil millones de dólares por una ventanilla desde junio del año pasado hasta ahora, y se fueron unos 34 mil millones por la otra. Esto es lo concreto. Y tratan de disfrazarlo, presentándolo como diciendo, no, no era el mismo dinero, viste, como si el dinero estuviese identificado. No, no, lo que gastábamos para sostener tipo de cambio no era la plata del fondo. Bueno, todos esos malabarismos verbales están ahora desnudándose. Desde ya hay un interrogante, pero yo creo que todo marcha eso, porque los fondos de inversión están en contacto directo con los... tanto la CUNSA, Sandleris por el lado oficial, como también los gestores paralelos de Alberto Fernández, Culfas, Álvarez Agis, Redrado, que es otra figura que está allí negociando aparte, Guillermo Nielsen. Así que todo lo que corresponde a las negociaciones es secreto, pero yo creo que la tendencia, la posibilidad y también, digámoslo así, el temor, es que haya un arreglo previo al 10 de diciembre y que se le pida de alguna manera el compromiso que dejar pegado a Alberto Fernández para ese acuerdo. Y sobre la base de los puntos en comunes que tienen el gobierno y la oposición, que son reperfilamiento, es decir, patear para adelante, no quita de capital e intereses, y entonces, porque ese es el objetivo declarado de ambos, gobierno y oposición, entonces la Argentina va a poder volver al mercado internacional de capitales. Es decir, el objetivo es que la Argentina vuelva a colocar deuda externa. Esto dicho por sus propios protagonistas, ¿no? Yo no estoy inventando nada. Ese es el cuadro como lo veo. No sé si, digamos, vos tenés otra información. Sí, yo creo que estamos en un problema porque yo decía hoy temprano que son decisiones políticas y no económicas las que hay que tomar, sí. Y cuando vos tenés que tomar decisiones políticas tenés que imaginar o pensar que al no haber recursos lo único que tiene la Argentina es una gran imprenta donde no le tiene que pedir permiso a nadie para imprimir billetes, y que como la excusa es que los billetes crean inflación y nosotros sin impresión de billetes tenemos una inflación galopante, sí. Lo lógico es que ahora imprima para que haya consumo y el consumo mueva toda la maquinaria. Ahora, esto hay que hacerlo con urgencia, porque yo creo que no hay plata ni para pagar los sueldos de fin de año, lo venimos diciendo hace rato. Bueno, vamos a ver, anteayer el gobierno sacó este DNU, este decreto de necesidad y urgencia, el 740, donde aumenta, es decir, el poder ejecutivo unilateralmente aumenta el presupuesto vigente en 664 mil millones de pesos, la mitad de los cuales van para aumentar el pago de intereses que se ha producido durante el año. Y no nos olvidemos que el presupuesto 2020 va a ser la palabra oficial que va a refrendar o no todo esto, ¿no? O sea que acá hay que estar muy atento, porque incluso se dice que el presupuesto pudiera ser tratado y aprobado antes que se entregue el gobierno. Sí, pero yo no creo que se apruebe, porque me imagino que tiene el nuevo gobierno que tiene presupuesto propio, ¿no? Sí, por eso, todo es posible en plano de conjetura, pero ¿sabes qué es lo que a mí me llama la atención? Vos decís que hay que tomar decisiones políticas. En realidad, yo digo, hay que tomar decisiones financieras, lógico, son de política financiera, pero acá el apriete es muy claro, porque si el vos fíjate la paradoja, durante toda la campaña, y en particular después del 11 de agosto, los capitales financieros dijeron que tenían miedo y por ende movieron una corrida bancaria. ¿Por qué? Porque el fantasma de ellos que era que ganara Alberto Fernández. Bueno, el 27, el domingo pasado, el 27, ganó Alberto Fernández, y ahí no se asustaron, ¿no? Fue un día de tranquilidad, el dólar tuvo hasta una ligera baja en relación a toda la corrida que habían hecho la semana anterior. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Están asustados o no? O ya no. Primero tomaron su cobertura, ¿verdad? Salieron desde las PASO hasta ahora 23 mil millones de dólares, y bueno, ahora se pueden quedar tranquilos, ahora ya se llevaron una carrada de dólares que el nivel de reservas está en poco más de 40 mil millones, y todavía nadie sabe cuántas son las verdaderas reservas de libre disponibilidad, ¿no? Mira, por primera vez compraron 100 millones ayer, ¿no? Sí, sí, es circunstancial. Si vos analizás el tema día a día, te podés marear. Lo único que está claro es esto, que el gobierno llevó a un desdoblamiento fáctico, práctico, del mercado cambiario. Porque resulta que ahora tenés el dólar oficial, que está en 60, 63, tenés un dólar, es el minorista, el mayorista, apuntando al nivel de 60, 59, 50, pero tenés varios paralelos. Tenés el blue, que se vende impunemente, y estaba en 63, 64, el contado con liquidación, que es por arbitraje para sacar moneda extranjera del país, tenés el dólar bolsa, que es para mover el dólar dentro del país, o sea, tenés un mercado negro operando. Héctor, a partir de mañana se baja también el interés de la letra 3-4 puntos de lo que se va a pagar. Sí, en efecto, fue planteado como toda una política del Banco Central de bajar las tasas, lo cual se traduciría en que también bajen las tasas de plazo fijo. Pero por lo cual el dólar blue se va a ir para arriba. Bueno, claro, lo más notable de todo esto es lo siguiente. La regla dice que cuando vos podés, regla no escrita, digamos, pero regla aceptada del mercado, es que cuando vos ponés restricciones cambiarias, como fue ahora, bajar el tope de 10 mil dólares por mes, pasarlo violentamente a 200. Fue una medida tardía, ¿no? Porque la semana pasada solamente se fueron 4 mil millones de dólares. No, al revés. Hicieron una medida especulativa electoral para que su núcleo duro lo vote, dándolo, asegurando que podían dar 10.000, cuando en realidad sabían que no podían dar más de 200. Sí, por eso, pero la medida, técnicamente, el argumento, llamémoslo así, hipócrita, de que hemos frenado al dólar porque hemos puesto restricciones, ¿por qué no la pusieron antes? Porque primero dejaron salir 23.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 la semana previa, y después, con el resultado electoral, hacen la ficción de que frenan al dólar porque ahora se pusieron duros y ahora hacen control de cambio. Vos sabés que se vendieron récord de pasajes, esos pasajes para viajar al exterior que se compran antes y se pagan por mes. Se vendieron récord de pasajes en esa época porque la gente dijo, bueno, si se sigue aumentando el dólar, me conviene comprarlo ahora. Resulta que cuando se enteran de la restricción, le viene bárbaro porque con la tarjeta no tenés restricción. Sí, yo no conozco qué puede estar pasando entre bambalinas. Por ejemplo, todo el interrogante de cuántos son los contratos de dólar a futuro que tiene firmado el Banco Central. Mira, yo creo que acá hay una prueba de la realidad inmediata. Creo que lo hemos hablado. El candidato Alberto Fernández le dijo, y le dijo muy bien en la cara al presidente Macri, que se habían ido en el debate primero, ¿no? Se habían ido del país en ese momento 20 mil millones, ya se sabe que son 22.800, y que esa plata se la llevaron, le dijo el señor presidente, sus amigos. Bueno, sería importante que Alberto Fernández le exija al gobierno que dé a conocer la lista de quienes compraron, y que si el gobierno no lo quiere hacer, bueno, cuando asuma lo haga él, para ver concretamente, porque la Argentina está en una crisis cambiaria, en una crisis financiera de deuda, donde se llegó a un punto crítico donde algo hay que negociar. Entonces, el mismo gobierno que llevó a la crisis, el mismo gobierno Macri, que fracasó por su política de gobernar con deuda, que llevó al país a la cesación de pagos en abril del año pasado, que apeló a un salvataje del Fondo Monetario de 57 mil millones de dólares que va a tener que pagar el gobierno que viene, que hizo todos estos desmanejos, ¿no? Un gobierno que actuó de esa manera aparentemente pretende dejar arreglado ahora un compromiso dejándolo pegado al nuevo gobierno, porque si sí, por eso te digo que alguna reserva va a ser acusado de torpedear un acuerdo favorable que el gobierno Macri le quería dejar. Por eso te digo que me parece un apriete lo del secretario del Tesoro, ¿no? Sí, no, bueno, el apriete es directo. Por eso hay que, para razonar esto, hay que entender cómo se trabaja a nivel gangsterismo internacional, ¿verdad? Es decir, cuando se ven los fondos de inversión, no como idílicos reductos de depósitos, etcétera, sino cuando se ve determinados comportamientos de tipo gangsterista, ¿no? Delictivo, ¿no? Apretes, mafioso, lo que sea, en el ámbito de la finanza. Eso es la regla, es decir, los países no se endeudan porque quieren, sino porque se les impone una cuota de endeudamiento, y por eso el objetivo declarado de toda esta movida es que la Argentina pueda volver lo antes posible al mercado internacional de capital, es decir, que pueda volver a endeudarse. Ahora, la actitud que tomará o el margen de maniobra que tenga Alberto Fernández por el momento es un interrogante, pero todas sus declaraciones, todos los movimientos de sus personeros, es decir, sus representantes, hasta ahora me dicen que el gobierno y la oposición kirchnerista están pensando y haciendo lo mismo, ¿no? Eso va a ver hasta la próxima. Bueno, chao, buen día, gracias. Chao, chao. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. 8 de la mañana, 22 minutos, 17.6, la temperatura en la ciudad. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Diego. César Portillo de la Cruz fue un maestro del bolero cubano y pionero del feeling, que nació en la ciudad de La Habana el 31 de octubre de 1922 y falleció el 4 de mayo de 2013. Guitarrista y compositor cubano, se destacó junto a figuras como José Antonio Méndez, Rosendo Ruiz Hijo, Nico Rojas, Ángel Díaz, Fran Domínguez, Aida Diestro y Elena Burke, entre otros, cuando inician un nuevo género con nuevos elementos expresivos y en el contexto de la canción trovadora de Cuba, y lo bautizan con el nombre de feeling, que venía a ser una manera particular de improvisación del bolero, fuertemente influenciada armónicamente por el jazz. Siguió trabajando hasta el fin de sus días, como lo hacía siempre, en centros nocturnos y en cabaret de la capital cubana, como el Sanssouci y el Pico Blanco del Hotel San John, hasta su muerte. Lo recordamos a través de la voz de Olga Guilló, cantando un tema de su autoría, Contigo en la Distancia. El día en que pueda apartarte de mí, el mundo parece distinto cuando no estás. En que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya consuela si no estás tú también.

que la iba a volver a abrir para darle trabajo a 200 personas, y además prometió contratar a que esas 200 personas a un centenar en el territorio riojano y el resto de otras plantas del país, para justificar su, digamos, respaldo a la esperanza que hay de que se reactive el trabajo y la industria. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. En el 2015, Caragocián había votado por Macri Michetti y 6 meses después ya había empezado a desilusionarse con las medidas. Primero lo planteó en privado, luego lo hizo en público. En el 2016 su empresa cerró una planta en Puerto Tirol, en el Chaco. En el 2018 la publicó, en el 2016 su empresa cerró otra planta más, una fábrica medianas en Ciudadelas, además varias secciones de otra planta, y la razón por la que el empresario optó por hacer un anuncio como este que hizo ayer frente a Fernández es porque dijo que se puede volver a confiar en que se va a activar la industria. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Hoy cumpleaños el querido y talentoso Jorge Schulzhein, un protagonista de los locos años del Instituto Ditela. Nació en 1940, multifacético artista, músico, libretista, escritor, actor, chacarero, cocinero, humorista, director de coro de música renacentista y publicitario argentino. Fue archifamoso, conocido en la época del Ditela, y actualmente está bastante retirado del ambiente, salvo los sábados que se presenta con Ismael Hasse en algunos lugares de Buenos Aires y más que nada haciendo su obra El Pescado Original, y es el dueño del restaurante Big Mama en Buenos Aires. Lo recordamos con uno de sus grandes éxitos dedicado a su madre, que se titula Las tijeras de mamá. Cuando nací mi mamá esperaba de mí que fuera un genio que menos podía pedir. Grande fue su desengaño cuando al cabo de un año todavía me hacía pis. Luego al crecer mi mamá se moría por ver que yo progresara en piano y estudiase inglés. Con materno descontento, entre llantos y lamentos, me decía, Jorge, ¿qué me haces? Mi mamá me pide que sea doctor, porque su sen tiene que ser el mejor. Mi mamá me insiste, mi mamá me aplasta, mi mamá me castra hasta decir basta. Si yo no comía, ¿cómo se enojaba mamá? En la guerra en Europa quisieran lo que vos tirás. En Europa ya no hay guerra, mi mamá igual se arregla y ahora me habla del Vietnam. Años más tarde en la escuela superior, de los alumnos presentes yo era el peor. Mi mamita me pateaba y enojada me gritaba, aunque te mueras vas a ser doctor. Mi mamá me pide que sea doctor, porque Shusen tiene que ser el mejor. Mi mamá me insiste, mi mamá me aplasta, mi mamá me castra hasta decir basta. En California, en los Estados Unidos, una ola de calor muy fuerte y los vientos avivaron incendios que se habían producido, se queman viviendas, ustedes saben, en California las casas son de madera, se queman gran cantidad de viviendas, mientras que en el sur de Estados Unidos ha nevado cuando todavía ellos ni siquiera han entrado, están en el otoño, ni siquiera han entrado en invierno. Así que tienen un problema climático en Estados Unidos, mucha nieve en el sur. En el norte, en California, se están quemando de calor las casas, en parte de los lugares donde habitan casas de madera, están hablando de que hay 500 hectáreas bajo fuego en California con una enorme cantidad de casas quemadas. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, sí. Aquí Bernardo de Jauregui de Derrensis. Bueno, quiero corregir una información que di ayer. El viernes 15:30... juega Flandria contra ese equipo de anarquistas. Bueno, primera pregunta. Segunda pregunta. Tenemos que tener en claro que a este gobierno no solo hay que apoyarlo, sino corregirlo. Apoyarlo y corregirlo a través de medios como este, que tienen la posibilidad de quien encuentra hechos para ser mencionados, mencionarlos. Y hacer como el señor Tito de Ciudad Evita, agradecer que nos dé este espacio. Recuerde, viernes 15:30. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Mire, no queda otra que imprimir billetes de 5.000 y de 10.000. No queda otra que suspender los impuestos a las pymes por 2 años y las tarifas para que vuelvan a tomar a la gente, y no queda otra que poner las retenciones al campo de vuelta por 2 años, probando 2 años, para pagar todo este desastre que dejó el gobierno anterior y que también dejó el gobierno peronista anterior, porque se juntó un nuevo desastre. Bueno, entonces, por empezar, yo haría eso. Gracias, señor. ¿Quién es? Hola, Guerrero, buen día. José de Saavedra. Yo me hago una pregunta. Ya se veía venir lo que se viene ahora. Los aumentos que estaban atrasados, que se mantenían y todo eso. Ahora, el gobierno que sube, ¿puede congelarlos un poco a una fecha determinada para que esto... No, para atrás no, para adelante todo lo que se le ocurra. Porque usted imagínese que ahora la gobernadora de la provincia ya dio un 25 de luz. Claro. Imagínese que a este hombre, hasta el 10 de diciembre, tiene poder. Mañana se le ocurre, es un ejemplo, poner el 50% de aumento de luz en la capital, o qué sé yo, el 100% en las NASA. Es una locura lo que estoy diciendo, pero suponga que se le ocurriera. No, bueno, pero eso se corrige después, cuando usted tiene el poder, lo corrige y dice a partir de ahora. Bueno, sí, cosas. Porque la verdad, estamos en una cadena enloquecida de cosas que están atrasadas según ellos. Bueno, y sinceramente hay que temblar, mira, hay que temblar si este hombre sigue haciendo esas locuras. Y después otra cosa que no tenemos que descuidar es la política internacional con Brasil. ¿Quiere que le diga la verdad? Yo al loco brasileño le tengo miedo. Porque es la primera vez que un presidente extranjero se mete así, en amenazando prácticamente a un gobierno argentino, a un gobierno amigo. Yo le tengo miedo, Miguel. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel de Rensis. Sí, Diego Morel, soy del programa Nuestra Gente y quería reinvitarlo para el sábado a ver si podemos charlar un poquito sobre esto tan importante que dijo usted hoy a la mañana temprano. ¿Si le parece? Bueno, llámeme después y lo vemos, ¿sí? Le voy a avisar a Enrique entonces. Le mando un abrazo. ¿Quién es? Buen día, Renzi, Héctor de Loma. Bueno, como le dije hace un tiempo atrás, acá hay mucha platita que se fugó del país, que fue saqueada, robada, que está en las arcas de muchos funcionarios. Y bueno, esa plata hay que sacárselas. Y si no, que el Fondo Monetario Internacional se cobre de esa plata que está depositada en los bancos de ellos, allá en Europa y en Estados Unidos. Es fácil. Y con respecto a algunos funcionarios, yo no sé cómo Alberto Fernández lo tiene a Massa al lado, siendo que Massa fue funcional a todo este desastre, porque él aprobó todo a Macri. Él es parte del saqueo. En la provincia de Buenos Aires, el 20% que había sacado Massa le permitió ganar a Fernández con esta diferencia, imaginariamente, si el 20% ese de Massa votó a Fernández, ¿no? Sí. Ahora, no me gusta esa política de Fernández. ¿Yo qué quiere que le diga? Lo saludo. No le tengo confianza, no le tengo fe. No. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel. La división en Argentina es social y se da en quienes tienen un buen pasar entre ricos y pobres. Por eso odian al peronismo, porque representa a trabajadores y pobres. Recordemos a Civilización y Barbarie de Sarmiento, No Ahorrar Sangre de Gauchos. La calificación de gorilaje es la utilización de la violencia para borrar al enemigo social, y los medios interesados influyen en las mentes débiles. Gracias, ¿eh? Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Bueno, lo último en deportes. Bueno, el último tiene que ver con la condena que recibió uno de los integrantes de la Barra Brava de Boca, que protagonizó aquel histórico episodio en la Copa Libertadores del 2015, más precisamente el 14 de mayo de aquel año, con el gas pimienta, ¿no? La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la condena de 2 años y 8 meses de prisión contra Diego el Polaco Biglia, uno de los barras de Boca que participó del ataque con gas pimienta. Pero perdóname, 2 años y 8 meses no cumple prisión. No cumple prisión, pero bueno, confirmó la condena. Además, él participó junto al famoso panadero napolitano y otros barras, y ellos recibieron el probation. El único que estaba condenado, que no tenía sentencia firme, pero ahora sí la tiene, era este, y bueno, quedó allí firme. Y bueno, los otros barras de Boca sufrieron o debieron pagar con probation. Este tiene la condena firme de 2 años y 8 meses de prisión contra el Diego el Polaco Biglia por aquel episodio, reitero, del 14 de mayo del 2015, por el partido de Copa Libertadores entre Boca y River en la Bombonera. Sí, con el barra de Independiente que estaba con prisión domiciliaria y ahora lo tiene que cumplir en la cárcel. Sí, Bebote Álvarez, lo comentamos el otro día, Miguel, que fue confirmado por la... Pues por eso digo, estaba con prisión domiciliaria, pero exacto, ahora tiene que ir adentro. Ahora tiene que ir adentro después de ser condenado en el juicio por la extorsión a Ariel Holland. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, recordamos, Miguel, lo que tiene que ver con el fútbol de hoy. Se juegan 3 partidos que completan la 11ª fecha del fútbol de Primera División. Lo dicho entonces, muy temprano van a jugar Arsenal de Sarandí ante el conjunto de Central Córdoba de Santiago del Estero, más precisamente a las 17, va a arbitrar Mauro Vigliano. Vélez con Huracán juegan 19-10 y va a arbitrar Néstor Pitán. Y finalmente, uno de los que puede ser potencialmente, si es que gana, líder Boca, que visita a Lanús en el sur de la provincia de Buenos Aires, allí va a arbitrar Fernando Rapalini. Bueno, ahora cerramos con las formaciones de Lanús y Boca. Diego, ¿lo último? Bueno, lo último, en 1957 fallecía una gran actriz, Lea Conti, que había nacido en 1883. Hoy, según las Naciones Unidas, es el Día Mundial de las Ciudades. En 1980 fallecía Edelmiro J. Farrell, que había nacido en 1887 en Avellaneda. En 1945 nace Berugo Carámbula, el gran actor cómico y gran guitarrista uruguayo. Falleció en el 2015. Hoy cumple años Rodolfo Rani, nació en 1937 en Trieste. En 1926 nacía el gran violinista Mario Abramovich, que falleció en 2014. En 1910, en Umbría, nacía Catrano Catrani, gran director argentino, pionero del cine nacional, que falleció en 1974 en Buenos Aires. En el 2004, Tabaré Vázquez gana por primera vez la presidencia del Uruguay con el Frente Amplio. Y que ahora pueden perder en la segunda vuelta las elecciones. Y puede ser. Y Juan Pablo II, 359 años después de que lo enjuiciaron, reivindica Galileo Galilei. Y en 1887 nace el petit orejudo Cayetano Santos Godino, que falleció en 1944 y nunca se esclareció si lo asesinaron o murió por un problema intestinal. En 1964, una disposición de la fusiladora de 1955 quedaba derogado. El Congreso argentino derogaba la ley que prohibía las actividades del peronismo y del comunismo en la Argentina. En el 2013 se realiza en la ciudad de Buenos Aires un importante cacerolazo por la inseguridad que es recordado por todos, y en el 2011 muere Alberto Anchardo, Diego, actor y comediante argentino. Nos tenemos que ir con las formaciones de Lanús y Boca. Muy bien, el granate de Luis Ubeldía va con Rossi, Di Plácido, Muñoz, Valenti, Pasquini, Moreno, Quiñón, Vera, Auski, José San y Alexandro Bernabé. Los 11 de Gustavo Alfaro: Boca, Andrada, Buffarini, Lisandro López, Izquierdos y más, Salvio, Marcone, Almendra, Alexis McAllister, Mauro Zárate y el venezolano Ian Hurtado. A partir de las 10 protestan los taximetreos hasta las 12 de peones de taxi del gremio de Viviani por el tema de los autos con aplicaciones de Uber y demás, y también va a haber movilización de sectores piqueteros de la izquierda en la ciudad de Buenos Aires. 9 de la mañana, 3 minutos, 17:06, hasta mañana a las 6 de la mañana.